El Ministerio Evangelístico Internacional de Lucha Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El Acontecer Mundial y el Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel, y el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Estoy muy agradecido al Eterno por permitirme estar entre ustedes en esta oportunidad. I'm grateful with God to be here among you today. Cuando conocí a los pastores, nunca pensé que iba a venir tan rápido para acá. When I met the pastors, I didn't realize I was going to be here so soon. A ellos los conocí en un momento muy difícil. I met them in a very difficult time. En esos días mi mamá había enfermado. In those days my mother had ill. Y finalmente mi madre murió hace poco. And finally she passed away some time ago. Me tocó vivir momentos demasiado tristes y dolorosos. I lived very painful moments. Y si vine para Estados Unidos fue para poder superar el dolor. And if I came to the United States was to overcome my pain. Entonces la hermana me dijo, ya que estás acá, venga a predicar. So sister says, since you're here, come and preach to us. I am here. Estoy aquí. Gloria a Dios. I don't speak English. No, hablo inglés. I have a very problem with this language. No entiendo lo que dijo. Yeah. I don't know. Yo tampoco. I speak German, but I can't dance. Hablo alemán, pero no inglés. Siempre mi profesora me dice, pero ¿por qué no puedes aprender inglés? My teacher said, why don't you learn English? Hablas alemán, hablas portugués. You speak German, Portuguese. Hablas un poco de hebreo. You speak a little bit of Hebrew. Y no puedes hablar inglés. You can't speak English. Es que no me gusta. I just don't like it. Suena raro. Sounds weird. No me gusta el reggaetón. I don't like reggaeton. Bueno, muy bien. En esta oportunidad, póngase de pie, por favor. I want you to please stand. Bendito seas Adonai, nuestro Dios. Be blessed, Adonai, our God. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Toda Rabba Abba Shelanu, Melech Hamlachim, Beshem Yeshua HaMashiach, Mishiheinu. Bendito seas Adonai, nuestro Dios. Be blessed, our God, Adonai. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. God of Abraham, Jacob, Isaac and Jacob. Muchas gracias, Padre nuestro. Thank you, Lord. Padre del cielo. Father of the heavens. Abba Shebashamayim. Bendito seas tú. Be blessed. En nombre de Yeshua. In the name of Yeshua. El Mesías. The Messiah. Hagoel, el Redentor. The Redeemer. Amén. Amen. Espíritu Santo, yo te ruego. Holy Spirit, I pray. Ruach HaKodesh. Por favor, ayúdame en esta enseñanza. Help me in this teaching. A transmitir a tu pueblo la palabra. To transmit to your people que the word ellos necesitan. They need. Para ser sanados. To be healed. Restaurados. Restored. Encaminados. Walked. Levantados. Lifted. Según el poder. According to the power. De tu fuerza. Of your strength. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Tomen asiento, por favor. Please be seated. Están transmitiendo we are transmitting por la televisión en Honduras en señal abierta. Les mandamos un saludo an a todos open signal ellos. In Honduras, we say, send our greetings to them. Más de 4,000 personas están viendo la prédica este momento. More than 4,000 people are watching the preaching right now. Le damos la gloria y la honra a Dios. We give the glory and honor to God. Pastora, gracias por haberme invitado. Pastor, thank you for inviting. Es un honor para mí estar con ustedes. It's an honor to be with you. Sé todo lo que han vivido. I know you, what you've gone through. Fue muy difícil para ustedes. It was very difficult for you. Un tiempo de transición. A moment of transition. Un momento de cambio espiritual. A spiritual movement. Mucha gente en Latinoamérica no sabe. Many people in Latin America don't know. El trasfondo de esta congregación. The roots of this congregation. Ustedes eran parte de un sistema doctrinal errado. You were part of a wrong doctrinal system. Para los que no saben en el mundo. For those of you who don't know. Ellos trabajaban con Guillermo Maldonado. They would work with Guillermo Maldonado. Eran apóstoles en la prosperidad. Were the apostles of prosperity. Pero el Señor les abrió el entendimiento. But the Lord opened their eyes. Y ahora están aquí. And now they're here. Para enseñar una sana doctrina. To teach a healthy doctrine. Quienes me conocen en Latinoamérica. Whoever knows me in Latin America. Saben que desde hace unos 8 años atrás. They know that from 8 years ago. Dios me levantó a denunciar las falsas doctrinas. God lifted me to denounce the false doctrines. No solo de este Señor, sino de muchos otros. Of many others as well. Que se roban el money y el cash. Who steal cash. Y dejan en la luna a la gente. And they leave the people in la luna, the moon. Y el dinero mal donado. And the money badly donated. Acaba en un enlace. Con el infierno. Tangled up. Me han dicho que no dé nombres. I don't like to give names. Pero el dinero es mal donado. But the money was bad donated. Por algo será. Maybe for reason. Pero qué ocurre? But what happens? Que las doctrinas de error han golpeado al mundo. That the doctrines of error have hit the world. En todas las áreas. In all the areas. Mire el ámbito secular. Look at the secular world. Nuevas religiones. New religions. Nueva psicología. New psychology. Nuevas sectas. New cults. El Islam se ha dividido. Islam has divided. Hay grupos islámicos enfrentados entre ellos. There's Islam groups one against another. ¿Usted qué cree que dentro de la iglesia no puede pasar una cosa don't así? You think that in church this can happen as la well? Iglesia ha sido golpeada por falsos profetas. The church has been hit by false prophets. Ha sido atacada por falsos ministros. Has been attacked by false ministers. Ministros de Satanás. Ministers of Satan. Y voy a comenzar el mensaje de esta mañana. And I will begin the message this way. Con segunda de Corintios. With 2 Corinthians. Capítulo 11. Verse 11. Yo quiero hacerles entender algo muy importante. I want you to understand something. Nosotros no atacamos a la persona. We don't attack people. Atacamos la doctrina de Satanás. We attack the doctrine of Satan. Y la doctrina de Satanás se llama mentira. And the doctrine of Satan is called a lie. Y la mentira, para ser mentira, and to be a lie, es una distorsión de la verdad. It's a distortion of the truth. Cuando Satanás tentó a Jesús, when Satan tempted Jesus, no fue con el Corán. It was not with Quran. No fue con el libro mormón. It was not with the Mormon book. Fue con la misma Biblia. It was with the Bible. Y le dijo, escrito está. He said, it is written. El diablo no ha cambiado de estrategia. The devil has not changed strategies. En el huerto del Edén, ¿qué le dijo a nuestro padre Adán? At Eden, what did he say to Adam? ¿Con qué Dios ha dicho? Well, God has said. Siempre pone en tela de juicio la palabra de Dios. They always put in blurry the word of God. El diablo no tiene problema con el Corán. The devil has no problem with Quran. No tiene el problema con la doctrina de Buda. He doesn't have problem with Buddha's doctrine. El problema es la doctrina de Dios. The problem is the doctrine of God. Ahora, ¿cómo Dios enfoca esta situación en el final de los tiempos? How does God focus on this situation now? Nos advierte que tengamos cuidado. He wants us to be careful. Ahora va a entender por qué. Now you're going to understand why. Dice Rav Shaul, el rabino Saulo. Apostle Paul says. Segunda de Corintios 11:1. 11:1. Ojalá me toleraran un poco de locura. I wish you would bear with me in a little foolishness. Tolérenme. Siga usted y lo leen en el internet. Porque con celo de Dios, pues os he desposado como un esposo para presentaros como una virgen pura ante el Mesías. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ahí está. There it is. Con su astucia engañó a Eva. As a serpent, ustedes también sean de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad al Mesías. Will be astray from a sincere and ¿cómo el diablo te aparta de Dios? How does the devil separate you from God? Aquí lo dice. Here it says. Te seduce. It seduces you. Con astucia. With shrewdness. ¿Y qué es astucia? As a serpent. What is mala intención. With bad intentions. Ahora mira. So here. Verso 4. Verse 4. Pero si alguno viene predicando a otro Jesus. But if someone comes and proclaims another Jesus. Other Jesus. Otro Jesús. Otro Yeshua. Another Yeshua. El Yeshua de los mormones es el Yeshua tuyo. The Yeshua from the Mormons, is that your Yeshua? ¿Tú sabías que los musulmanes creen en Isa? You know that the Muslims believe in Isa? Que es el nombre islámico árabe para Yeshua. That is the Arabic name for Yeshua. Pero el Yeshua del Corán no es divino. Pero the Yeshua from Quran is not divine. El Yeshua del Corán no nace de mujer virgen. He's not born from a virgin. El Yeshua del Corán, the Yeshua from Quran, en su primer milagro, the first miracle, hace un pájaro de barro, does a bird out of mud, y lo hace volar. And makes him fly. El Yeshua del Corán nació hablando. The Yeshua from Quran was born speaking. Ese no es el Yeshua de la Biblia. That is not the biblical Yeshua. Pero eso no solamente pasa con ellos. But that not only happens with them. ¿Sabía usted que hoy en día, do you know that today, quizás la mitad de las iglesias evangélicas half of the churches predican a otro Jesús? Preach another Yeshua. Increíble. Isn't that right? Y son iglesias. And they're churches. Y no son católicos. And they're not Catholic. No son evangélicos. They're not evangelicals. Son evangelocos. They're evangel crazy. Evangel crazy. Yeah. Evangel very crazy. Good in word. Yeah, muy bien. Yeah. Está bien. Ya aprendí una nueva palabra. New word. Evangel crazy. Predican otro Jesús. They preach another Jesus. Del que nosotros hemos predicado. Than the one we preach. Preste atención a la siguiente frase. Pay attention to the next phrase. Nosotros los judíos somos muy detallistas en los versículos. We Jews are very detail-like with Le voy a contar en una anécdota cuando yo era chiquito. I'm going to tell you when I was little. Llegó un rabino a la sinagoga. A rabbi came to the synagogue. Y nos hizo entrar a todos los niños. He made all the children come in. Al shiur. To the temple. El shiur, a la clase. To the house. Y agarró el rabino y nos dio un panero con un pan grande. And the rabbi gave us a bread basket with a big bread. A todos nosotros. To all of us. Y nos dijo, sírvanse, coman. And told us, eat. Y muchos chicos agarraban y se metían el pan en la boca. And many of the children would grab the bread and stuff their mouth. Y como no podían mascar de tan grande, and since they couldn't bite such lo sacaban. A big bite, they would take it out. Y el rabino veía eso. And the rabbi saw that. Y lo sacaba del salón. And would remove him from the room. Le decía, lej leja, anda. Go, go, go. Retírate. Go. Y no entendía por qué. Y quedamos pocos. Why. It was few of us. Quedamos pocos. Only a few of us remained. Y dijo, con ustedes voy a trabajar. I will work with you, he said. A ustedes les voy a enseñar. I will teach you. Porque ustedes meten el pedazo de pan en la boca. Because you put the bread in your mouth. Que pueden masticar. That you can bite. Y lo saborean. And you savor it. Mascan bien. You chew it. Ustedes si pueden comer un buen pan. You can eat a good bread. Van a poder entender la Biblia. You may understand the word. La Torah. The Torah. Ese fue el método de selección del rabino. That is his selective method. Qué lección que nos dejó. What a lesson he gave us. Así la Biblia. In the same way, the Bible. Word for word. Palabra por palabra. Palabra a palabra. Word for word. No es agarrar la Biblia y tragársela. It's not to grab the Bible and chug it. Vamos palabra a palabra. It's word by word. Los judíos utilizamos el pardes. Jews use the pardes. Un método de interpretación rabínica. A method of interpretation. Y Yeshua lo manejaba perfectamente. And Yeshua would manage it completely perfectly. ¿Cómo no lo va a manejar si es el rabino de los rabinos? Of course, he's the rabbi of rabbis. Baruch Hashem. Hashem. Bendito su nombre. Dice esta frase. It says this phrase. Si recibís otro espíritu. If you receive another spirit, a different spirit. Del que habéis recibido. From the one you received. Nunca usted se puso a pensar. You never thought. ¿Por qué muchos predicadores? Why many preachers? Invitan a la gente al altar. Invite people to the altar. Gente ya convertida. People that are converted already. Bautizada. Baptized. Con años en la iglesia. With years in church. Nacieron de familia evangélica. They were born from evangelicals. O por último ya son predicadores. And unless they're preachers as well. Y los predicadores estos les dicen, pasen al frente. And the preachers tell them, come to the front. A recibir el espíritu. Receive the spirit. Y la gente como tonta corre. And the people are dumb and run. Y uno se pregunta. Have you asked yourself? ¿Cómo que recibir el espíritu? How, what do you mean receive the spirit? ¿Que no lo recibieron? Didn't they receive that? Y entonces, ¿qué hicieron en el ministerio estos 20 años? So what did they do in ministry for 20 years? Que ahora tienen que venir. That now they have to come. Para que el apóstol les diga. For the apostle to tell them. Recibe el espíritu. Receive the spirit. Recibe el espíritu. Receive the spirit. Que no tuvieron el espíritu. They did not have the spirit. ¿Y por qué nunca dicen cuál espíritu? Why don't they say ever what spirit? Ellos dicen recibe el espíritu. They say receive the spirit. Pero no te dicen cuál. But they don't tell you which one. Mira lo que pasó. Look at what happened. Reciben otro espíritu. They receive another spirit. Y es tan raro que ellos le dicen al Espíritu Santo lo que tiene que hacer mientras predica. So weird that they tell the Holy Spirit what to do while they preach. Espíritu Santo, tócala. Spirit, touch him. Tócalo. Touch him. Ahora. Now. ¿Quién manda a quién? Who's the boss? Who's the boss? ¿Quién es el jefe? Who's the boss? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda a quién? ¿Quién manda a quién? Who's the boss? El espíritu de ellos, their spirit, obedece al predicador. Obeys the preacher. Pero en una iglesia sana, but in a healthy doctrine church, es el Espíritu Santo, is the Holy Spirit, que le dice al predicador, tells the preacher, allá anda, go over there. Y esto lo hizo con el eunuco etíope. And he did that with the Ethiopian eunuch. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, the Holy Spirit told Philip, acércate a él. Go to him. No es que Felipe dijo, recibe. Go receive. Lo que usted ve en esas iglesias, what you see in the church, no es ministración. It's not ministration. Es marihuanería. It's marihuana. Mary James. Pura marihuanada. Marihuana. Discúlpeme, yo soy sudamericano. Mokers. Así hablamos. ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu Santo obedezca al predicador? How could the Holy Spirit obey the preacher? Haz esto, haz aquello. Do this, do that. Tú eres mi esclavo, Espíritu. You're my slave. Tócalo. Touch him. Toca aquella. Touch her. A ese no, porque no me cae bien. Don't touch him. I don't like him. Chusma, chusma. Oh, you filthy thing. La unción de Kiko. Go away. Como en Chespirito, la unción de Kiko. Chusma, chusma. It's like that Hispanic show, Chespirito. Terrible, pero qué me parecía chistoso, pero es verdad. It's funny, but it's like that. Y ese circo es it's el que vemos. Circus that we're watching. Y la gente paga por and ese people circo. Pay for that. Paga por la función. Pay for the function. Paga por el show. Pay for the show. Recibe. Receive. Y caen al piso. They fall to the ground. Y se revuelcan como zancudo fumigado. They're like a fumigated mosquito. Y se levantan del piso. And they get up from the ground. Peor de lo que cayeron. Worse than the way they went. Cuando Yeshua anduvo tumbando gente. When did Yeshua start knocking people down? Yeshua los levantó a los Yeshua que cayeron. Lift up people. Dios levanta al justo, God no lo tira. Lifts up the righteous, does not knock them down. ¿Qué distorsión? What a distortion. Pero bueno, así es la iglesia del diablo. But that's the devil's church. El diablo tiene su iglesia. The devil has its church. We're going to see here. Si alguno recibe, dice parte 3. Part 3. If you, one of them receives, o recibe otro evangelio, another gospel, de aquel a que ha aceptado, then the one received, a eso toleran, that's tolerated, bien que lo aceptan, they receive it, qué triste, so sad, otro evangelio, another gospel, el evangelio de la prosperidad, the gospel of prosperity, no es el evangelio de la santidad, it's not the holy gospel. El padre del evangelio de la prosperidad, the father of the gospel of prosperity, es Satanás. Satan. ¿Y sabe a quién fue que se lo predicó? And you know who preached a Yeshua. To Yeshua. Si tú me adoras, if you worship me, te doy todo. I give you all. Listo, prosperidad. Prosperity, right there. Te prospero, le dice, te I'll voy a dar todo, you. Pero you me adoras. But you worship me. ¿Y acaso no es lo que hacen? And isn't that what they do? La iglesia de la prosperidad adora a Satanás. The church of prosperity worships Satan. Claro. Adoran a Satanás. They worship Satan. Ese es su Dios. That's their God. Porque no quieren vivir en santidad. They don't want to live in holiness. No quieren vivir en obediencia. They don't want to live in obedience. Pero quieren tener abundancia. They want to have abundance. Satanás le dijo, me adoras, te doy. Satan said, you worship me, I'll give it to you. Terrible. Ahora fíjese. Now see this. ¿Cómo la Biblia los cataloga a ellos? Verso 13. Verse 13. Porque estos son falsos apóstoles. Because they're false apostles. O sea que hay falsos. So they are false apostles. Obreros estafadores. They are fraudulent. ¿Qué es un fraude? What is fraud? ¿Acaso no es una estafa? Isn't that fraud? Te ofrecen algo que no pueden dar. They offer you something that they can't give you. Eso es un fraude. Ofrecerte that's lo que no te pueden to dar. Offer you what they can't give you. Te mienten. They lie to you. Te predican una fábula. They tell you a tale. En nuestros países, en Latinoamérica, vender billetes de lotería en las calles es normal. In our countries, in Latin America, to sell the lotto is normal. Cuando la gente se te acerca a venderte el billete de la lotería, come to sell these lottery tickets to you, ¿con qué fábula se te acerca? What gimmick do they llévate pay? El billete. Take it. Este es el premiado. This is the one that wins. Y uno se pregunta, and you say, ¿este cree que yo soy tonto? You think I'm dumb? Si es el premiado, ¿por qué no lo cobra? If this is the winner, why doesn't he get it? Y deja de mendigar el vender. And stop begging. Claro, si es el billete premiado, if that's the winner, cóbralo. Why doesn't he get ¿para it? Qué lo vendes? Why does he sell it? ¿Y qué dice la iglesia de la prosperidad? And where does the prosperity go? Aquí es. It's right here. Recibe, aquí, receive, yo tengo la unción, I yo tengo el poder. The anointing, the power. ¿Y dónde están los apóstoles en medio de la pandemia? Where are the apostles in the midst of the ¿Dónde pandemic? Están los milagros que ofrecieron? Where are the miracles they offered? Están metidos bajo las piedras. They're under the stones. Quedaron en la vergüenza con Complete la pandemia. Complete shame by the pandemic. Porque su mensaje de recibe ahora. Because their message of receive now. No funcionó. Did not work. No funcionó. Did not work. Quedaron en el ridículo. Ridiculous. Coronavirus fuera. Coronavirus out. Y su iglesia estaba llena de gente con enfermos. And their church is full of ¿Saben de quién estoy hablando? You know who I'm talking about. Yo declaro que el coronavirus muere. I declare coronavirus dies. Dijo el Mr. Maldonado. Mr. Maldonado said. Pero es un apóstol, decretó y nadie le hizo caso. An apostle decreed it, no one did a thing. Yo le decía ahorita en tono de broma a mis hermanos peruanos y ecuatorianos. I said to my brothers over there. El diablo. The devil, Satanás, Satan, escapa de estos predicadores. Escapes from these preachers. No porque tengan autoridad Not sobre because él, they have authority over him, sino porque son peor que él. But because they're worse than him. El diablo dice, estos son peor que yo, vámonos, mamá. They're worse. Let's go. Let's go. Danger. Peligro. Peligro. Son peor que el diablo. Worse than the devil. Ni al diablo se le ocurre eso. Not even the devil thinks of these things. El diablo dice, the devil says, la Biblia declara que vendrán pestes. The Bible declares that there's pestes. Tiene que cumplirse. That it must be fulfilled. ¿Crees que Dios es uno? You know that God is one. El diablo también cree. The devil also believes. El diablo sabe a lo que se enfrenta. The devil knows what he was facing. Pero estos predicadores se creen más poderosos But que the el diablo. Preachers believe that y más poderosos que Dios. More powerful than the devil Están and God. Peor que Satanás. They're worse than Satan. ¿Hasta dónde han llegado en su ceguera? To what point in their blindness? Vuelvo y le digo. I tell you. El diablo les tiene miedo. The devil's scared of them. No porque tengan autoridad, Not because they have authority, sino porque son peores que él. Because they're worse. Ese es el problema de estos apóstolos. That is the problem with these crazy apostles. Se ríe apostolides. Crazy apostles. Apostolín colorado, no contabas con mi astucia. Terrible. Son falsos apóstoles. False apostles. Obreros estafadores. Fraudulent. Que se disfrazan. Who disguise. Fíjese ese verbo. Listen to this. Se disfrazan. They disguise. ¿Qué es un disfraz? What is that? ¿No has visto cómo la gente se disfraza de payaso para actuar en el circo? How they put clown costumes for the circus? Uno cree que o otros que agarran y se disfrazan con una máscara y se hacen pasar por otro en las películas de terror. Or some others that wear masks and they scare horror movies. Que parecen el verdadero. Y con todo respeto, los transexuales se disfrazan de mujer, pero no son. Se hacen la cirugía y todo el disfraz. Women, but they're not women. Pero lo que no es, no es. But what it is, it isn't. Es un disfraz. It's a disguise. Ellos se disfrazan de apóstoles. They disguise as apostles. Pero Dios le quita la máscara. But God removes Los the mask. Desnuda. Gets them, leave them naked. Y no es maravilla. And they marvel. Esto no sorprende. This is amazing. Porque hay alguien que es experto en disfraces. Because there's someone who Mira is an quién. Expert at disguise. Porque el mismo Satanás se disfraza. Because Satan himself disguised. Ah, o sea que este es un suplantador. So this is a supplanter. Es un impostor. This is a supplanter, imposter. Ahora mire acá. So now Estos se han disfrazado de apóstoles. They have disguised as apostles. ¿Pero por qué lo hacen? But why do they do that? Verso 15. Verse 15. No te sorprendas. So it's not a surprise. No es extraño. It's not si también strange. Los ministros de Satanás If the servants of Satan se disfrazan disguise como ministros de justicia. As servants of righteousness. Son ministros de Satanás They are ministers of Satan en iglesias de Satanás. In churches of Satan. ¿Quién predica ahí? Who preaches there? ¿Satanás? Satan. ¿Y qué hacen la gente? And what do the people Aplaude. Do? They applaud. Porque a la gente le gusta la mentira. Because people like lies. Le encanta la bendición They love the blessing sin santidad, without holiness, sin obediencia, without obedience, sin verdad, without sin truth, reglas, without sin rules, principios. No principles. Mire, esto de la apostolitis apostolic es una enfermedad It's an illness que ha golpeado a la iglesia siempre. That has hit the church no es always. La primera vez. It's not the first time. No falta el loco que se cree apóstol. It's not just the crazy one that believes to be an apostle. Ahora vamos a ver Now we're gonna see si realmente existen apóstoles hoy. If we really have apostles today. Para los que están entrando recién a la predicación For those coming into the preaching, por internet over the internet. Lo repito una vez más. I repeat again. Estoy en una congregación aquí en Miami. I'm in a congregation in Miami. Que escapó de la doctrina de los apóstoles. Escaped from the apostolic. Escapó de la doctrina de la prosperidad. Escaped from the apostolic. Y lo que voy a predicar ahora tal vez nunca lo han escuchado. And what I'm preaching today, they might have never heard it. Porque ellos solo les dijeron. Because they were told. Obedece a tu apóstol. Obey your apostle. No toques al ungido. Don't touch the anointed. No hay que juzgar. Don't judge. Te vas a convertir en sapo. You're going to become a frog. ¡Va a caer maldición! Curse is falling upon you. Y estaban en la iglesia. And they were in the church. Por amor al hombre. For the love of man. Y por miedo al hombre. Fear of man. Pero no entendieron el corazón de Dios. But they didn't understand the heart of God. Uno viene a la iglesia. You come to church. Y permanece en la iglesia. And you remain in the church. No por miedo a una maldición. Not because of a fear of a curse. Sino por amor a Dios. But because of love of God. Amen. Miren en Efesios 2, Apocalipsis 2, Revelations 2, versículo 2. Verse 2. Yo conozco tus obras. I know your works. Y tu arduo trabajo y paciencia. And your labor and patience. Y que no puedes soportar. And that you cannot stand. A los perversos. The perverted. A los malvados. The evil ones. Y fíjese el verbo. And y has probado. And you have tested. Has probado. You have tested. Esto se traduce como has juzgado a los que se dicen ser. Those who call themselves. No reclaman ser pastor. They don't claim to be pastors. No reclaman ser evangelista. They don't claim to be evangelists. ¿Qué reclaman ser? What do they claim to be? Apóstol. Apostles. Increíble. That's amazing. El líder de la Iglesia Católica Romana, ¿qué es? The leader of the Catholic Apostolic Church. Iglesia Roman Católica. Church. Apostólica Catholic, y romana. O sea, que ese es Papa y encima apóstol. Pope and apostle. ¿No le suena familiar? Doesn't that sound familiar? Yo soy tu papi espiritual. I am your spiritual father. Obedece a tu papá espiritual. Obey your father. Y soy tu apóstol. I'm your apostle. ¿No le suena a un papa? Doesn't that sound like the Pope? Es el cumpleaños de nuestro papá espiritual. It's our spiritual daddy's birthday. Cuando Mateo 23:9, Yeshua dijo, Yeshua said, a nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra, anyone father on earth, porque uno solo es vuestro Padre, because only one father you el que have, está en los cielos. The one in the heavens. Y no se refiere al progenitor genético. And it doesn't mean the, se refiere a Dios como it means Padre, God by that, con un título as a father, de Padre, as a title as a father, que ahora se lo usurpan los apóstoles. Now this they Padre nuestro que estás en Rey Jesús. Heavenly Father, that you're in King Jesus. O Padre nuestro que estás en el cielo. O Heavenly Father, that you're bueno, in heaven. ¿A quién estoy orando? Who am I praying to? Padre nuestro que estás en el Vaticano. Heavenly Father from the Vatican. Santo Papa. Holy Pope. ¿Y acaso no es eso? Isn't that? ¿De dónde viene la palabra Papa? Where does the word Pope come from? Viene del arameo. Comes from Aramaic. Y del hebreo. And from the Hebrew. Abba. Abba. Abba, Shelanu. Abba. Padre nuestro. Heavenly Father. Es la primera palabra que el bebé pronuncia al nacer. Abba, Abba. Y se refiere a Dios. Born, Abba, Abba, and refers to God. Eso dice el Talmud. That's what the Talmud says. Y de esa palabra Abba, and from that word, Abba la traducen al latín como Papa. It's translated y eso Latin es lo que tenemos en el Vaticano. And that's what we have in the Vatican, en la historia. In the history. Un hombre que se declara Padre. A man called Santo Father, Padre. Holy Father, usurpándole el lugar al Padre. Taking the place of the Father. Y ahora tenemos esa doctrina metida en el mundo evangélico. In the evangelicals. Lutero peleó contra el papado. Lutherans fought against the Pope. Para que ahora estos hagan lo mismo. So they do the same. Si Lutero resucita, if Lutheran, le da un infarto. Resurrects, they have, se muere. Have a heart attack. O les pega un tiro. Or he gets shot. Pues esos son locos. They say he's crazy. Padre es Dios. Father is God. No el del Vaticano. Not the Vatican. Y ahora entre los evangélicos. And now among the evangelicals. Aparecen nuevos papás. They new fathers reserve. ¿Qué es esta locura? Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Los has probado. You have tested those. Y no lo son. And they're not. Es que no lo son. No son apóstoles. They're not apostles. Sino que son. But they are. Ahí lo dice. It says there. Mentirosos. Liars. ¿Por qué todo el mundo quiere ser apóstol? Why everybody wants to be an apostle? Es un gran negocio. It's a great business. Es super negocio. Super business. Un apóstol, ¿qué es lo que tiene por debajo de él? What does an apostle have under him? Un montón de pastores. A bunch of pastors. Con un montón de iglesias. With a bunch of churches. Que tienen muchas ovejas. Which have many sheep. Y las ovejas dan lana. And the churches give wool. Como digo en México. Like it's called in Mexico. Lana. Wool. Very money. Dinero. Mucho dinero. Es un super negocio. It's a super business. Más iglesias tienes, más plata tienes. More churches have, more money you have. Pucha, es una franquicia. It's a franchise. Pero ¿hasta dónde han llegado? But to what point? Ahora mire la iglesia de Éfeso. Now look at the church of Ephesus. Que recibe esta carta. That receives this de Apocalipsis. Fíjese, mensaje a Éfeso. Speaking to Ephesus. Has probado. You have tested. A los que se dicen ser apóstoles. Those called to be apostles. ¿Cómo podemos probar si es un apóstol de verdad o de mentira? How can we judge if it's a true apostle or a false apostle? Ahora eso es lo que vamos a entender. That's what we're going to understand. Esta palabra apóstol. This word apostle. Proviene del hebreo sheliach. Comes from the Hebrew word sheliach. O sheliachim. Sheliachim. Que significa enviados. Which means sent. Comisionados. Commissioned. Embajadores. Ambassadors. Repartidores de cartas. Mail carriers. Eso se tradujo al griego como apostelos. That translates to the Greek as apostelos. De donde viene postal. Where the word postal comes. La palabra postal viene de the eso. The word postal comes from that. ¿Y qué es una postal? And what is a postal? Una carta. A letter. Ahora, ¿qué haces tú cuando tienes una carta y tienes que ir a repartirla? What do you do when you have a letter and you have to mail it? Desplazarte para que llegue a destinatario. You have to make sure it gets to your destination. Imagínese en los tiempos antiguos. Imagine in the old times. ¿Quiénes son peruanos? Levanten la mano. We're Peruvians. Let's go. Peruanos. Mucha, arriba Perú, chocheras. En Perú y en Bolivia teníamos los chasquis. In Peru and Bolivia we had the chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis en el Imperio Inca? Who were the chasquis? Eran los que llevaban en quipus. Those that were quipus, que eran tejidos en lana, that were made out of wool, mensajes, and they esa vez no había papel, eran en lana, they were in wool. Pero llevaban esos tejidos de lana y daban mensajes, por eso es de que la cultura de los aguayos, la vestimenta indígena, that's why the indigenous cada color outfits, each está relacionado a los quipus. It's related to the quipus, son mensajes que transmiten messengers a través de los tejidos y los colores. The wool and the colors. Eso no ha cambiado. That has not changed. Yo soy sociólogo y estudié esa cultura. And I studied that culture. Pero los quipus eran mensajes, but the quipus were messengers, transmitidos por chasquis, transmitted by chasquis, hombres que viajaban grandes distancias, men who would travel great distances, a lomo de mula, by mule, o a pie. Or by foot. Porque todavía no habían ni caballos, because no habían they llegado. Even have horses. They weren't even there. Eso llegó con los españoles. That came with the Hispanics. Pero era desplazarse para llevar un mensaje. But it was, to take a message. Ese es el concepto del apóstol. That is the concept of the apostle. Un mensajero llevando mensaje. A messenger taking message. Pero ahora, ¿cuál es el concepto de apóstol en estas iglesias? What is the concept of apostle in the church? Es el gerente de la iglesia. To be the manager of the church. El jefe del negocio. To be the manager, the boss of the business. Él no lleva la palabra. So he does not take the word. Uy, ¿quién traduce? Me voy, un fantasma. Se fue, ¿quién traduce? Hermana, gracias. Amen. Entonces, fíjese usted. So look at this. El problema es muy serio. It is a very serious problem. Porque ellos han distorsionado el concepto de apóstol. Because they have distorted the concept of being an apostle. ¿Cómo funcionaba esto en los días del Imperio griego? So how did this work during the times of the Greek? En el Imperio Griego, during the Greek, Platón, el filósofo, the philosopher, desarrolla he develops un sistema de gobierno a system of government para el imperio. For the kingdom. En su libro La República, so in his book, The Republic, Platón plantea he plans todos los sistemas de gobierno posibles. All of the possible governments. Y él estratifica la sociedad griega. So he brings a strategy to the government. En la cúspide estaban los dioses del Olimpo. So in the higher end was the gods. Era lo más alto. They were now. Luego venían los sacerdotes de esos dioses. Then there would be the priests that belonged to those gods. Y bajaba la sociedad. And it would come down to society. Hasta llegar a niveles bajos. To come to the lower end. ¿Y quiénes eran los niveles bajos? So where was the lower end? Barrenderos. It was those who cleaned. Orfebres. Those who were artesanos. Just those regular people doing regular jobs. Barrenderos. Those who were cleaners. Y apóstoles. And apostles. Eran los del nivel bajo. They were actually the lower end. No eran los jefes. They were not the boss. Eran los de abajo. They were actually the lower end. Cuando el imperio griego cae, so when the Greek kingdom falls, el imperio romano asume el poder. So then the Roman Empire takes la hegemonía over. Romana so the Romans, se impone. They make themselves be the rulers. Pero los romanos fueron inteligentes. But they were very smart. No desecharon they did not la cultura griega, take away that la culture, filosofía griega. That philosophy of la Greeks. Acoplaron they actually molded it a su concepción social. To their concept. Por eso es de que hablamos de una cultura grecorromana. That's why we speak of a culture. Hubo una fusión entre lo griego y lo romano. Between the Romans and the Greeks. Entonces este concepto de apóstol no desaparece. Does not disappear. Toma otra dimensión. It takes another dimension. Ya no es el mensajero que lleva cartas. It's no longer the messenger taking mail. El concepto de apóstol entra en el concepto militar. The concept of apostle enters into the military. Escúcheme muy bien. Listen to me very carefully. Para los romanos, for the Romans, el apóstol, the apostle, no era solamente el que repartía cartas. Was not only the mail carrier. Era el aspirante a soldado. It was the one postulating to be a soldier. En el Imperio Romano. In the Roman Empire. Y todo comenzaba con algo muy sencillo. And it began with something very simple. Todo hombre en el Imperio Romano. Every man from the Roman Empire. Consideraba al César como su Dios. Who considered the Caesar as their God. Eso estamos claros. We're clear ¿cierto? On that. Amen. Para los romanos, César es Dios. For the Roman, Caesar is God. Lo que ellos llamaban el Kyrios. What they would call the Kyrios. El Señor. The Lord. No pueden haber dos Césares. There could not be two Caesars. Por eso la tentación a Jesús fue fuerte. That's why the temptation to Jesus was strong. Hay que pagar impuesto al César. We have to pay taxes to Caesar. Si Jesús decía no, Jesus would say no, lo mataban ahí mismo. He would to be killed right there. Por sedición. By sedition. Por no tributar al Dios. So he won't tribute al Dios del imperio. The God of the empire. Es que ese es el concepto romano. That was the Roman concept. César es una divinidad. Caesar is a divinity. Y por él se vive. And because of him is lived. Se muere. You die for him. O se mata. Or you kill for him. Lealtad total. Total loyalty. Ahora, un hombre que quería servir al César. So now a man that wanted to serve Caesar. Apuntaba a llegar a ser soldado del imperio. He would wanted to be a soldier of the empire. Ese era su más grande anhelo. He would register to be ser soldado del César. A soldier of Caesar. Dar la vida por el César. Give his life for Caesar. Pero para llegar a soldado no cualquiera entraba al ejército. But to become a soldier nobody could just make it. Tenía que pasar una prueba de preselección. He had to go through a pre-select trial. Y cuentan los historiadores tell, que a los aspirantes a soldados, that those who aspire to be soldiers, estoy diciendo aspirante a soldado, they would aspire. No era soldado todavía. They were not soldiers yet. Aspiraba a entrar. They wanted to be. Se le daban dos papeles, the two papers, por así decirlo, pergaminos. To him. Two scrolls. Ya pergamino, no papiro, ya había pergamino. There were scrolls, no papyrus anymore. En la ciudad de Pérgamo, en Italia, in the city of Pergamon, Italy, aparece el pergamino. They had scrolls. Eso era cuero. That was leather. Tratado con cal, con estuco. Treated leather. Entonces, ¿qué ocurre? So what occurs? Se le entregaba un mensaje. A message was given. Tome usted. Here you go. Y en el otro papel, tome usted. And in the other delivery, another one. Aquí estaba el mensaje y en el otro había una carta. And in the other one, a letter. Con un mapa. With a map. Cuando el aspirante miraba el mapa, when the wanting to be soldiers, decía, ¿y ahora cómo voy a llegar allá? I'm gonna get to this place. Me están mandando por donde están todos los enemigos they're del César. Sending me among the routes of the enemies. Me van a matar en el camino. They're killing me on my way. Está loco este general. He's crazy, this general. ¿Cómo me va a mandar por allá? How he's gonna send me that way? El que me vea pasar me mata. The one who's gonna see me, if they see me, they kill me. Me voy a sentir como lombriz en fiesta de gallinas. I'm gonna feel like a prey. El que me vea me agarra. Whoever gets una lombriz en un gallinero, me, todas caen tras ella. Have you seen a worm in a hen? Comida. Like food. Entonces, ¿qué hacía? So what would they do? Tenía que ir. They would have to go. Sin desviarse. Without losing track. Por el camino que el mapa trazó. According to the map. Si llegaba a destino, if they would make it to the destiny, entregaba el mensaje. They would deliver the message. Y tenía que regresar por ahí mismo, and they would have to come back con the la same respuesta. Way with the answer. Arriesgar la vida. To risk their para lives, hacer llegar el mensaje. To get, make sure the message gets there. Ese concepto de apóstol. That concept of an apostle. Del que lleva el mensaje. To take the message. Arriesgando la vida. Risking his life. Dándose por muerto. Almost dead. Es el dead, concepto. Is the concept que Yeshua, that Yeshua entiende de lo que es un apóstol. Understands an apostle to be. Y eso lo trae, and that's brought, por así decirlo, a la teología. To the theology. Nosotros somos mensajeros, we are a una costa de la vida. Even in despite of our arriesgamos la vida by risking our lives, por llevar el mensaje, taking the message, atravesando un camino through a way, donde el diablo nos quiere tumbar the devil wants to knock us y down, no va a tener pena al hacerlo. And he will not, y ya nos tenemos que dar hasta por muertos. Have doubts, do it. El que quiera hacer mi voluntad, whoever wants to do my will, tome su cruz. Take your cross, más claro, tome su ataúd. In other words, take your coffin. No dice tome la billetera. It doesn't say take my wallet. A los apóstoles tomaron la cruz. The apostles took the cross. Los nuevos apóstoles toman the tu billetera. The new apostles take your wallet. Quítate un peso. Here's a buck. Pesa mucho. Mucha plata. Fíjate esa distorsión. It's a distortion. Ahora dice que él escogió a 12. So it says that he grabbed 12. A 12 escogió él. 12 he chose. Y los llamó apóstoles. And called them apostles. Enviados a la muerte. Send them to death. No a la riqueza. Not to the riches. Los apóstoles dejaron sus riquezas. Apostles left their riches. Lo que tenían. What they had. Por seguirlo a él. To follow him. Los apóstoles de hoy. Apostles today. Te quitan todo. They take everything. En nombre de él. In the name of him. Qué diferencia. What a difference. Judas. Judas. Fue más decente que estos. Was more decent than these. Fue más decente. More decent. Por lo menos fue apóstol. At least he was an apostle. La Biblia dice que Judas fue apóstol. The Bible says he was an apostle. Y este cuate de acá. And this one right here. No aparece en la lista. He's not on the list. O sea que Judas tiene más derecho que él. Judas has more rights. Terrible. Y vamos a ver. Let's y dice que escogió a 12. And he grabbed 12. Apocalipsis 21:14. Revelations 21:14. Vamos a ver si es de que existen más apóstoles. Let's see if we have more apostles. No se preocupe que recién empiezo. I just began. Don't worry about it. This is the introduction. Una hermana peruana preparándome a el mate. A Peruvian preparing mate. Eso sí que es insólito. Wow. Está chévere, ¿eh? This is awesome. No toma el mate en Perú, pero prepara bien. She doesn't drink it, but she prepares it. Está bien, hermana, la voy a ungir. I'm going to anoint your sister. Apocalipsis 21:14. Revelations 21:14. Y el muro de la ciudad, and the wall of the city, está hablando de la Jerusalén celestial, the Jerusalem, celestial Jerusalem, tenía 12 cimientos. It had 12 foundations. Y en los 12 cimientos, the 12 foundations, los 12 nombres, the 12 names, de los 12 apóstoles, of the 12 apostles, del Cordero, of the Lamb. ¿Cómo puede ser posible? How is it possible? Que en el cielo in the heavens, solo hay lugar para 12 apóstoles. There's only place for 12 apostles. Y hoy en día hay gente que tiene más de 2,000 apóstoles por todo lado. Now we have more than 2,000 apostles everywhere. ¿Dónde los van a meter? Where are they going to place them? Si en el lugar solo reconocen a 12. So if there are only 12 are recognized here. En el cielo el Cordero solo tiene 12 apóstoles. They only have 12 apostles in the heavens. ¿Y estos entonces qué son? And then what are these? Falsos. False. El cielo solo reconoce a 12. The heavens only recognizes 12. Por la eternidad. For eternity. Que le quede claro. Let's be clear. No hay un apóstol más. There's no a single apostle more. Pablo en vez de Judas. Paul instead of Judas. Y 12. Y se 12, acabó. And that's it. Pero, hermano, la Biblia habla de 5 ministerios. But the Bible speaks of fivefold ministry. Eso es lo que me han predicado. That's what I've been preached. Que la iglesia babilónica niega el ministerio del apóstol y del profeta. Church denies the apostle and the prophets. Que hay que sujetarse al apóstol. That we must be subject to the apostles. Vamos a ver si es así. Let's see. ¿Se acuerdan que la iglesia de Éfeso en Apocalipsis probó a los que eran apóstoles? Remember the Ephesus church tested the apostles? Éfeso. Ephesus. Vamos a Efesios. Let's go to Ephesus. Efesios 4:11. Ephesus 4:11. Ellos agarran este versículo. They grab this verse. Ay, hermanos, y el diablo también conoce la Biblia. Oh, brother, but the devil knows the Bible. ¿Cómo no la va a conocer si es protagonista de ella? Oh, he's not going to do it if he's one of the characters. El diablo es un teólogo, pero he's impresionante. An amazing theologist. Fue capaz de crear todas las religiones falsas del he mundo. Was able to create all the false religions. Tumbó a Adán y Eva, que eran perfectos. Knocked down Adam and Eve, they were perfect. No va a poder tumbar a un ser humano mortal don't común. You think he's going to knock down a regular mortal? Mire, Efesios 4:11. Ephesians 4:11. Está hablando de Yeshua. Speaks of Yeshua. De Jesús. Yeshua. Y él mismo. And he himself. Yeshua mismo. He himself. No otro. No other. No un hombre. Not a man. Él. He. Constituyó. He gave. A unos. Some. Apóstoles. As apostles. Profetas. Prophets. Evangelistas. Evangelists. Pastores. Shepherds. Y rabinos. And teachers. Rabinos. Dígalo así, por teachers, favor. Teachers, say rabbis. Rabbis. Rabbis. ¿Quién manda en la sinagoga? Who's the boss of a synagogue? El rabino. The rabbi. No el apóstol. Not the apostle. Les predicaron al revés, mi amigo. They preach opposite. En estas iglesias les enseñan que el apóstol es el jefe. They teach the apostle to be the boss. Porque lo menciona primero. Because he's mentioned first. Y no se dan cuenta que el rabino es el maestro. And they don't realize that the rabbi is the teacher. A Yeshua no lo llamaron apóstol. Yeshua was not called apostle. Sus propios enemigos le dijeron rabino. His enemies call him rabbi. Nicodemo le dijo rabí. Nicodemus called him rabbi. Sabemos que vienes de Dios. We know we come, you come from God. Rabino. Rabbi. O sea, mire lo que les hicieron, les tergiversaron. Look what happened, how it was done. Para esta gente, for these people, como lo menciona primero el apóstol, since he mentions the apostle first, creen que ese es el patrón, they believe he's the el jefe. The head. Y no se dan cuenta, and they don't realize, que en el Imperio Griego, that in the Greek Empire, en el Imperio Romano, in the Roman Empire, y en la teología de Yeshua, and in the theology of Yeshua, el apóstol, the apostle, es un simple cartero. It's just a mail. Carrier. No es el general del ejército. He's not the general of the es el aspirante. Army. He is the nunca Yeshua endiosó el ministerio apostólico. Never did Yeshua made a god of the apostolic ministry. Auf Deutsch, Achtung, en alemán, atienda. Understand. Nunca never Yeshua, did Yeshua endiosó made God el ministerio del apóstol out of the apostle como ministry, hoy la iglesia lo ha hecho. As today the church has done. Hoy en día ser apóstol today, to be apostle, es casi ser la Virgen María del católico. To be the Virgin Mary of the Catholics. Lo hace todo la Virgen. Everything is done by them. Sin la Virgen no hay salvación. Without them there's no salvation. Sin la cobertura del apóstol without the covering of the apostle, estás perdido. You're lost. Dígame si no es lo mismo. Tell me if it's not the same. Endiosaron el ministerio apostólico. They made it God. En la iglesia, in the church, ningún ministerio es más que otro. No ministry is greater than another. Aquí no hay jerarquía. There's no hierarchy. Esto no es el Vaticano. This is not a Vatican. ¿Dónde está el Papa? Where the Pope is. Colegio cardenalicio. The cardinal. Arzobispos. School. Obispos. Bishops. Curas. Priests. Monjas. People. Nuns. Pueblo. People. Eso pasa en el Vaticano. That's what happens in the Vatican. En la Baticueva. In the Bat Cave. Batman. But they are trapped there. No son libres. They're not free. Son presos de su engaño y de su imperio. They are trapped by their own deceit. Construyen templos suntuosos. They build luxury pero temples. Pero en honor al Dios de la Biblia. In honor to the God of the Bible. sino en honor a su propio nombre. It's not, but una auténtica torre de Babel. It's to their name. It's con su propio Nimrod. Authentic Babel Tower. Con su propio faraón. With their own pharaoh. Su propia pirámide. Their own pyramid. Eso es lo que han hecho con el movimiento apostólico. That's what they have done with their apostolic movement. Cada apóstol hoy. Every apostle. Te están molestando aquí estos. Hay que exorcizarlos. Sí. Cada apóstol hoy. Every apostle today. Ha creado su propia pirámide. Has created its own pyramid. Él es el patrón. He is the boss. Y todos me sirven. And everybody serves yo soy me. El apóstol. I'm the apostle. Ustedes me tienen que you servir. Have to serve me. Yo soy tu padre. I am your boss. I'm the boss here. I am the apostle. Yo tengo la unción. I have the anointing. He-Man, yo tengo el poder. He-Man, I have the power. I have the power. ¿Te acuerdas de He-Man? You remember He-Man? Claro. He-Man, yo tengo el poder He-Man de Grayskull. By the power of Grayskull. Yo soy el que tiene el poder. I have the power. Yo tengo la unción. I have the anointing. Yo soy el ungido. I'm the anointed one. Tú eres un piojo. You are a piece of lice. Cuando Yeshua actuó así. When did Yeshua act this way? Yeshua fue humilde. Yeshua was humble. ¿Qué aprendieron esto? What did they learn? Lo que su padre Satanás les enseñó. Satan, their father, taught el orgullo them. Y la soberbia. The pride, yo soy más que el resto. Y eso le costó al diablo and that caused perder the devil el paraíso. To lose igualarse a Dios. To be like sentirse God. Un Dios. Feel a dueño God, de los demás. Owner of the rest. Y eso es lo que hacen estas iglesias. And that's what these churches do. Oprimen y esclavizan. They oppress, saquean they y roban. They manipulan steal, y tergiversan. Manipulate, y se enseñorean and they lordship de lo que Cristo ganó. Of what Jesus won. ¡Terrible! Se había caído la señal por un momento. Eso fue lo que pasó. Estaban reclamando las suegras. They were calling me all the mothers. The mother-in-laws were calling me. Las suegritas. The mother-in-laws. Es otro grupo de hermanos. That's another group of siblings. Las suegras, un grupo especial. It's a special group. Terrible. It's a terrible group. Ahora mire. So now see. Apóstoles primero. Apostles first. Luego los profetas. Then prophets. Hoy en día. So nowadays. Se ha dado un fenómeno extraño. A strange phenomenon. El pastor ya no quiere ser pastor. The pastors don't want to be a pastor. Desprecian el pastorado. They despise pastorship. Tú ya no eres pastor. You're no longer a pastor. Ahora te asciendo apóstol. I now ascend you as an apostle. Eres un apóstol. I promote you. Tienes una iglesia de 10,000. You have a church of 10,000. Yo no puedo llamarte pastor. I cannot call you a pastor. Eres apóstol. You're an apostle. Ah, o sea que tener cantidad de gente. So that number of me da el título de apóstol. Gives me the title. Jesús tuvo 5,000. Jesus had 5,000. Y los mandó a la porra. And he sent them. Ustedes vienen por la comida, les you're dijo. Coming for food. Lárguense. Get out of here. No vinieron por él. They didn't come for him. A Jesús no le impresionaba tener multitudes. Jesus was not impressed by the a sus propios discípulos les dijo. His own disciples, ¿quieren irse? Váyanse. You wanna leave? Go. Estaba dispuesto a quedarse solo. He was willing to be, remain alone. Y sabe, no, es que ahora tienes tu célula de a 12. Tienes que tener tus 12. You must have your 12 disciples. Sí, pero se olvidan que a Jesús... Jesus. Uno lo traicionó. One betrayed el otro lo negó tres veces. The other one denied him three times. Y los 10 lo abandonaron and en la cruz. And the 10 ran and left them in the cross. Una vez un apóstol me dijo, yo tengo mis 12. I have my 12. Y también soy uno de los 12 de mi apóstol. And I'm also one of the 12 of my apostles. Seguro vos sos Judas. ¿Era ese el apóstol Judas? Terrible. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El pastor ya no quiere ser pastor. The pastor no longer wants to be a pastor. ¿Y sabe por qué? You know why? Porque no aman a la oveja. Because they don't love the sheep. No les gusta ser pastor. They don't like to be pastors. Porque no les gusta cuidar ovejas. Because they don't like to take care of the sheep. Les gusta tragar ovejas. They like to eat the sheep. Ah, pero la esposa del pastor no quiere ser la esposa del pastor. But the pastor's wife doesn't want to be the pastor's wife. No, si este asciende yo también. No, if he promoted, yo no voy a ir por las gradas, yo también en el ascensor. No, no, I'm coming with you on the elevator. La profetiza. The prophetess. Eso sería en español. That would be in Spanish. Profetiza. Prophetess. Pero ellas ni siquiera se llaman profetizas, se llaman profetas. They're called prophets. O sea, ni español saben. So not even Spanish they know. Y me quieren enseñar Biblia. They want to teach me Bible. Oye, aprende español, pues, tía. Learn Spanish first. ¿Qué pasa, tía? Aprenda. Y se olvidan que la última profetisa de la Biblia fue Jezabel, que enseñaba a seducir y a pecar a los hijos de Dios. Seduce the children of El espíritu de Jezabel. The spirit of Jezebel. Y por eso en esas iglesias de la prosperidad, that's why in those prosperity churches, usted va a ver you will see que la gente le tiene terror that the people are scared a la esposa del apóstol. To the wife of the apostle. Miedo. Fear. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el espíritu de Jezabel, because the spirit of Jezebel, de un grito of a shout, lo mete al marido bajo la mesa, puts the husband under the table, con más razón a los hermanos. And more or less the siblings, the brethren. Gritan como locas. They shout like crazy. Y creen que la autoridad está en gritar. And they believe the authority is in the shout. La autoridad está en servir. The authority is in the service. Mayor es el que sirve. Greater is the one who serves. El diablo no escapa de una loca que grita. The devil does not run away from a crazy woman who shouts. El diablo no tiene problemas de tímpano. The devil does not have a problem in his ears. El diablo escapa de una mujer ungida. The devil flees a woman who's anointed. Con autoridad y respaldo del Espíritu Santo. With authority and backup of the Holy Spirit. ¿Pero qué han hecho ellos? Se han declarado profetas. So what have they done? They declare themselves prophets. Se han declarado apóstoles. They declare themselves apostles. Ellos dicen, yo ya no soy pastor. So they say, I'm not a pastor. Yo estoy en un nivel espiritual superior. I'm in a spiritual level that is superior. Estoy en el nivel sobrenatural. I'm in a supernatural level. El ángel Gabriel al lado mío, the angel Gabriel behind, es un piojo con gripe. It's an insect with a flu. Yo estoy por encima de todo. I am above all. Ya no soy pastor. I'm no longer a pastor. Porque ser pastor, because to be a pastor, es inferior a ser apóstol. It's inferior to being an apostle. Y Yeshua con toda humildad dice, and Yeshua with all humbleness says, yo soy el buen pastor. I am the good pastor. Y el Salmo 23 dice, yo soy el pastor, el Señor es mi pastor. The Lord is my shepherd. ¿Por qué ese menosprecio al título pastoral? ¿Por qué? The pastorship. No quieren ser pastores porque no aman a las ovejas. Because they don't love the sheep. Quieren la lana de la oveja. They want the wool. El verdadero pastor, the true pastor, huele a oveja. Smells like sheep. El falso, the false one, a la lana de la oveja. Smells like the wool. Ahí tiene usted la diferencia. There's the difference. Ellos dicen somos profetas. They say we're prophets. Somos apóstoles. We're apostles. Ahora quiero dejar esto claro. Now I want to be clear. Estos dos ministerios cesaron, cumplieron su función. Fulfilled their function. Creo que nadie tiene problema aquí con el evangelista, el pastor y el maestro. I don't think anyone has a problem with the evangelist, the pastor and the teacher. Le repito. I repeat. La autoridad de la sinagoga, the authority of the synagogue, es el maestro. Is the teacher. Es el rabino. Is the rabbi. Porque el rabino instruye en doctrina. Instructs in doctrine. Estudia. He studies. Depende del Espíritu Santo. Depends on the Holy Spirit. Interpreta. Interprets. Y enseña. And teaches. Eso es un rabino. That's a rabbi. Y Yeshua era un rabino. Yeshua was a rabbi. Y hoy en día en la iglesia hay maestros. And nowadays there's teachers. Gente que estudia. People who study. Para enseñar bien. To teach. Con fundamento, con argumento. With fundaments. Con poder y autoridad. With power and authority. El ministerio del maestro nunca desapareció. The ministry of a teacher never disappeared. El problema pasa con el título de apóstol y profeta. The problem is with the apostle and the prophet. Ahí se circunscribe el problema. There's the problem. Vea por qué este problema siempre existió. See why this always existed. Vea Efesios 2:20. Look at Ephesians 2:20. En el mismo libro de Efesios, in the book of Ephesus, se toma el tema del apostolado. The apostleship topic is pero no como lo presentan estos predicadores. But not as these preachers present it. Dice la Escritura, here's desde el verso 19, 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, so you're no longer foreigners, sino compatriotas, but you are de los santos, miembros de la familia de Dios. Members of the family of God. Ahora fíjese, so now see this. Edificado sobre el fundamento, edified over the foundation, de apóstoles, of apostles, y profetas, and prophets. No menciona evangelista, it doesn't mention, no menciona pastor, it doesn't y no mention menciona maestro, it doesn't mention teachers. Dice apóstol y profeta únicamente, apostles and prophets alone. Y esos son los que colocan el fundamento, those are the ones that have the foundation. Si aquí hay alguien que es arquitecto, levante la mano. Someone por favor. Here, an architect, lift up your hands. ¿Aquí hay algún arquitecto? There are architects. ¿Aquí hay algún albañil? ¿O que trabajó en albañilería en su país alguna anybody vez? Worked in ¿Que tenga noción de albañilería? Mire, El fundamento se coloca una sola vez. El fundamento se coloca una sola vez. Usted puede construir una casa de dos pisos. You can build a two-story home, o un edificio. Or a building. El fundamento se pone una sola foundation vez. Is only once. Pero ahora ocurre. Now it happens, y cito las palabras textuales de Guillermo Maldonado. And these are the words of Guillermo Maldonado. Él en una conferencia in a conference, dijo estas palabras. He said these words. Los apóstoles del siglo XXI, the apostles of the 21st hemos venido century, a traer un nuevo fundamento, we have brought a new foundation, una nueva unción, a new anointing, y una nueva visión. And a new vision. Eso lo ha dicho. That's what he said. Él lo ha predicado siempre. He has preached this venimos always. Con un nuevo fundamento. We come with a new foundation. Entonces, ¿cuál es el fundamento? So what's the foundation? Si el fundamento fue puesto una sola vez y para siempre. The foundation was placed only once. Ah, estos crearon una iglesia paralela. Oh, they created a parallel church. Porque fíjese cuál es el fundamento. Because ahí mismo lo dice. Colocando el fundamento placing de los apóstoles y profetas, of the apostles and the prophets, siendo la principal piedra del ángulo, being the cornerstone, el mismo Mesías, Jesus himself, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para being ser un joined, templo santo en el Señor. Continues to grow, being a holy temple in the Lord. ¿Cuál es el fundamento? What's the foundation? Preguntémosle a Pedro. Let's ask Peter. Yeshua les dice a los apóstoles. Yeshua says to the apostles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Who do people say I am? Y toma la palabra uno de ellos, le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista que some ha resucitado. Of the word says you're John the Baptist. Otros dicen que eres Jeremías. Some say you're Jeremiah. Otros dicen que eres Elías. Some say you're Elijah. Y Yeshua dice, pobre gente, no sabe quién soy yo. And the people say, well, they don't know no tienen ni idea. They have no idea. ¿Y ustedes? And what about you? Fíjese la pregunta de Yeshua. Look at the question he asked. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Who do you say I am? Y Pedro responde. And Peter responds. Atahu HaMashiach HaBen Elohim. Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. You are the Messiah, the Son of God. Atah HaMashiach HaBen Elohim. Atah HaMashiach HaBen Elohim, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Yeshua le dice, Yeshua eso said, Pedro, that's ese Peter. Es el fundamento. That's the fundamento. Sobre esa verdad, upon that sobre truth, esa piedra, upon that stone, edificaré mi iglesia. I will build my church. Esto no te lo reveló la teología. This is not revealed by theology. No te lo enseñó la academia. This is not taught by the academy. No te lo enseñaron tus papás en not tu casa. By your parents at home. Te lo dijo mi Padre del my Cielo. Heavenly Father taught Él you te lo dijo. He spoke to you. Esa es la verdad. That's the truth. Pero miren ese versículo, los católicos, ¿qué hicieron? But look at the verse and what con el mismo versículo. With the same verse. Fundaron el papado. They Pedro es el Papa. ¿Pedro es el Papa? The Pope? Peter? ¡No! No. El fundamento no es Pedro. The fundamental. Es lo que Pedro dijo. The foundation is not Peter, it's what he said. ¿Qué cree la iglesia? What does the church believe? Que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. Yeshua is the Son ese of es el God, fundamento Messiah. De todo. That is the foundation of all. Pero los católicos, but the Catholics say, apostólicos, the Catholics, the melancólicos, the melancholics say, y algunos alcohólicos, and some alcoholics say, ¿qué dijeron? What did they say? Pedro es el Pope. Peter is the Pope. Pope en alemán. Pope in German. Yeah. Mr. Kefa, Mr. Pedro. Fíjese usted. So, look at this. La distorsión. The distortion. Endiosaron a Pedro. They made him a god. Lo colocaron como el superapóstol. They placed him as the superapostle. Y el Vaticano dice, vengo de él. The Vatican says, I come from him. La sucesión apostólica me llega a mí. The successors come from him. Esa teología de la sucesión apostólica. That apostolic theology. Que tanto predica Maldonado. That Maldonado preaches. Es teología del Vaticano. Is theology from the Vatican. Desde Constantino hasta el Papa Francisco. All the way to Pope Francis. Sucesión apostólica. Succession. Me senté en la silla de Pedro. I sat on the seat of Peter. Cuando Pedro nunca conoció Roma. When Peter never knew about that. El que fue a Roma fue Pablo. The one that went to Rome was Paul. Una mentira que se convirtió en tradición. Converted in tradition. Y los hombres invalidaron el mandamiento de Dios. And the men invalidated por predicar the mandate tradición. Of God. La misma basura. The same garbage. El mismo engaño de Satanás. The same deceit. Con la misma mentira. With the same lies. Que fue al Vaticano. That went to Vatican. Satanás. Satan engañó a los apóstoles de hoy. The apostles les hizo creer que son sucesión de los anteriores made them believe apóstoles. To be successors. Qué terrible. Con la misma mentira. The same lie. Ahora fíjese aquí. Now watch this. Mire. aquí este versículo describe que la piedra del fundamento es el Mesías. That the cornerstone is the Messiah. Hablemos de los profetas. Let's speak of the prophets. La palabra en hebreo es Naví. The word is Naví in the Hebrew. O Neviim. En plural. In plural. Los Neviim. Neviim. ¿De qué hablaron los profetas en el Antiguo Testamento? What did the prophets say in the Old Testament? En el Antiguo Testamento no habían apóstoles. There were no apostles in the Old Habían Testament. Reyes. There were kings. Sacerdotes. Priests. Y profetas. And prophets. Y jueces, ¿no? And judges. Si no los menciono, reyes, ¿no? ¿Los profetas qué predicaron? What did the prophets preach? El origen. The origin. El nacimiento. The birth. La vida. The life, el ministerio, the ministry, la muerte, the death, la resurrección, resurrection, la ascensión the y el reino del Mesías. Of the Messiah. Ese fue el mensaje de ellos. That was their message. Profetizaron a Yeshua. They prophesied lo vieron a futuro. They saw him in the future. No sabían la fecha, salvo Daniel. They didn't know the dates. Solo Daniel sabía. Only Daniel knew it. Pero todos los demás profetas the rest of the prophets, vieron a Yeshua en el futuro. They saw Yeshua in the future. Hablaron de él. They spoke of him. Dejaron el fundamento mesiánico they left the foundation, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, en la Tanaj. In the Tanakh. Y vienen los apóstoles en el Nuevo. And the apostles come in the New Testament. ¿Y qué dijeron los apóstoles? What did como they say? Dijo el profeta Isaías. As the prophet Isaiah said, como profetizó Jeremías. As Jeremiah como prophesied, dijo Amós. As he says, como dijo Ezequiel. As Ezekiel said, nosotros somos testigos, dice, we are witnesses, que este hombre that this man, a quien resucitó de la muerte who he resurrected from the el Dios del cielo lo hizo heaven, Señor y Mesías. The Lord, ese fue el mensaje. Messiah. Ese fue el mensaje apostólico. That was the apostolic message. Dar validez to give a lo que los profetas vieron. To what the prophets saw. Ellos dicen, ya se cumplió. And they say it has been fulfilled. Los profetas escriben el Antiguo Testamento. The prophets write in the Old Testament. Y los apóstoles el Nuevo. And the apostles the new one. Traen la revelación de Dios. They bring the revelation of God. Ahora aquí entro este término. Now la revelación. Come to this term, revelation. ¿Qué quiere decir revelación? What does revelation mean? Verdad dicha por Dios. Truth said by God. Desconocida por el hombre. Unknown by man. Esa es la verdad. That's the truth. De Dios, la revelación. The revelation. Dios se reveló a los profetas. God revealed to the prophets. E inspiró a los apóstoles. And inspired the apostles. Y ambos traen. And they both bring. Excuse me. La Biblia. The Bible. Aquí está la revelación. Here is revelation. La palabra apocalipsis. The word apocalipsis. En griego. Revelation. Significa. In the Greek. Revelación que pone fin. Means revelation that places an end. No hay más revelación después de Apocalipsis. No more revelation after revelations. The Quran is not the word of God. Corán no es la palabra de Dios. No es. It's not. The Mormon book. El libro mormón. Is not the word of God. No es la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser palabra de Dios el libro why mormón? Why can it be the word of God? Porque no fue inspirada. Because it wasn't inspired. No fue inspirada. It wasn't inspired. No está en la Biblia. It's not in the Bible. La Biblia dice. The Bible says. Nadie añada. Nobody adds. Nadie quite. Nobody take away. Nadie modifique. Nobody modifies. Una sola palabra. Just one word. Una sola letra. Just one letter. A la Biblia. To the Bible. Pero sin embargo ahora tenemos. But now we have. Cantidad de predicador. Many preachers. Que dice, yo tengo la revelación. I have the revelation. Y traen una nueva verdad. And they bring a new truth. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. Dios no anda revelando cada día nuevas verdades. God doesn't reveal new truths every day. Pero el diablo anda revelando nuevas mentiras cada rato. But the devil reveals new lies every day. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Bible and only the Bible is the word of God. Contiene toda la revelación de Dios. All revelation from God. Todo lo que Dios tenía que decirle a la humanidad lo ha dicho en la Biblia. Everything he had to say, it's in the Bible. Pero cuando viene un apóstol y dice, yo tengo una nueva revelación. But when an apostle comes and says, I have a new revelation. Viene con el mismo cuento de Mahoma. Comes with the same as Mohammed. Con el mismo cuento de José Smith. The same as Joseph Smith. Dios me reveló algo. God revealed something to me. Que se olvidó el viejito en la Biblia. Viejito debe estar Dios. Se ha olvidado. And then God must have forgot to include it in the Bible. Yo tengo la nueva revelación. I have the new revelation. Yo soy único. I am unique. Diferente. Different. Especial para Dios. Special for God. No me juzguen. Don't judge me. Soy el ungido. I am the anointed one. No se metan conmigo. Don't mess with me. Chusma, chusma. Yo tengo la unción, la revelación. The revelation. Escúcheme bien. Listen. El Espíritu Santo lo que hace ahora, what the Holy Spirit does now, es hacernos entender la revelación escrita. It makes us understand the pero no trae una nueva revelación. But he does not bring a new revelation. Si es de que en este tiempo hay una nueva revelación, if in these new times there's a new decimos revelation, algo básico. We say something basic. La Biblia es incompleta, the Bible is incomplete, absurda, absolute, y obsoleta. Absurd. Seguramente a Dios se le olvidó algo y recién maybe ahora God lo forgot revela. Something and now he has to bring it. Entonces la Biblia no es la palabra de Dios. So then the Bible is not the word of God. Estamos colocando la revelación del apóstol. We are placing the revelation of the apostle. Al nivel de la Biblia. To the level of the Bible. ¿A dónde los llevó a los musulmanes eso? Where did that take the Muslims? Al error. To the error. A los mormones, al error. The Mormons to error. Porque presentan una revelación extrabíblica. A revelation that is extra-biblical. Inaceptable para el pueblo de Dios. It's not acceptable to the people of God. Cuando Dios se reveló a Moisés, when God revealed to Moses, lo hizo ante 2 millones de judíos, he did it before 2 million Jews, que vieron a Dios descender, that saw Jesus y hablar con Moisés, and spoke God descend and speak. Todo el mundo Moses. Sabía que Moisés era un hombre con revelación. Everyone knew that Moses had, Dios revelation. Testificó por él. God testified for him. Pero ¿qué me garantiza que tu apóstol? But who guarantees that your apostle recibió revelación de Dios? Received revelation from God. Dios tiene tetas. God has boobs. ¿Se acuerdan de esa predicación? Remember that preaching? ¿Se acuerdan? ¿De dónde la sacó? Where is that from? Ella lo dijo. She said it. Yo le vi las tetas a Dios. Perdóneme la palabra. The boobs yo God. Estoy repitiendo lo que la señora esa dijo. But I'm saying what that yo le said. Vi las tetas a Dios. I saw y eran God's tan boobs, grandes como esas bolas de playa. And it was so big as beach balloons. ¿Vio a Dios? ¿O vio a Satanás con bikini? Or did he see Satan in a bikini? Y la gente aplaudía. And people applauded. Amén. Amén. Semejante blasfemia. What a blasphemy. Y la aplaudieron. And she was applauded. Y algunos de ustedes estuvieron ahí. And some of you were there. Y aplaudieron. And they applauded. Cuando lo que ella dijo fue decir que Dios es mujer. And said that God is a woman. Y la comparó con Diana de los Efesios. And compare him que era una diosa Diana pagana que tenía muchos senos. Ephesus, la diosa de la fertilidad de los Efesios. Who had many breasts, many boobs. Pero esa es la revelación que traen. That's the revelation they bring. Uno dice, pero qué marihuana se fumaron. Said, what kind of marijuana they're smoking? Terrible. Right. Ahora mire, quiero que me entiendas esto. I want you to understand this. Los apóstoles, perdón, los profetas traen el Antiguo Testamento. The apostles bring the y los Old Testament. Apóstoles escriben el Nuevo Testamento. And the apostles write the New Testament. Y termina la Biblia. And that's where the Bible ends. Ya no hay nada más que añadir. There's nothing else to add. Ahí está la palabra de Dios. There is the word of God. Entonces, pretender que hoy existan apóstoles, so to pretend that today we have apostles, es decir, que Dios sigue trayendo nueva revelación por encima de su propia palabra escrita. That God brings new revelation above his word. Esto es inaceptable. That's not porque acceptable. Yeshua dijo, because Yeshua dijo, said, claro, escúchame bien, listen to this, cielo y tierra pasarán, heaven and earth will pass, pero mis palabras no van a pasar. But my words will never pass. Usted no puede aceptar eso. Ahora, you cannot accept that. Otro problema que aquí cabe es, no hay another que juzgar problem al ungido. Hay que estar bajo la cobertura del apóstol. We must be under the covering of an apostle. Mire, yo voy a contarles lo que Dios me habló a las 3 de la mañana, porque Dios habla, sí, Dios I'm habla, pero nunca va a ir. God said to me at 3 a.m. in the morning. Pero Dios nunca va a ir en contra de la Biblia. Because God does speak, but he will never go against the word. Porque decir de que ahora Dios no habla, because to say that God does not speak, eso también es falsa doctrina. That's also false doctrine. Porque Dios habla. Because God speaks. Dios no es que quedó mudo luego del Apocalipsis. God did not become mute after Revelation. Dios sigue hablando. He continues to speak. Pero nunca dirá algo que pisotee la palabra escrita. But he would never say something against his word. Yo iría a las 3 de la mañana recibí una palabra del Señor. So at 3 a.m. the Lord spoke to me. Cuando supe que iba a predicar acá, when I knew I was preaching here, yo le dije, Señor, ahora, ¿qué mensaje realmente les llevo? I said, Lord, what message do I really bring? Y el Señor me dio una palabra para muchos de ustedes que salieron de la iglesia de Guillermo Maldonado. And the Lord gave me a word for those that left Guillermo Maldonado's church. Ustedes tienen que perdonar a aquel que los engañó. You must forgive those that he who deceived you. No centrarse, en el engaño en que vivieron. In the deceit that you lived through. Basta de quejarse. Stop complaining. Y el Señor me dijo, es tiempo que adoren y que alaben. And the Lord said, it's time you praise. Y reconozcan que yo lo rescaté. And you worship and recognize that I took you from there. Yo lo rescaté. I rescued you. Eso es lo importante ahora. That's what's important. No es dónde estabas. It's not where you were. Sino dónde estás. But where you are. Y cómo llegaste acá. And ese es el you tema. Left everything behind. Deja todo eso atrás. Leave that behind. Deja ese trauma. Leave the traumas. Ahora esto que has vivido en el pasado. Now this that you have lived te va a servir. Will serve you para confiar en Dios to trust God, y no en cualquier mortal que se siente and not Dios. Just any mortal. Porque yo quiero dejarte una cosa clara. And I want to tell you something. ¿Cómo reconocer a un siervo de Dios de un falso siervo de Dios? How to recognize a false servant of God. En una iglesia verdadera, in a true church, el Señor es mi pastor. The Lord is my shepherd. En una iglesia falsa, in a false church, el pastor, the pastor es mi Señor. Is my Lord. Wow. En una iglesia verdadera, in a true church, me enseñan a discernir, I'm taught to discern, a diferenciar, to differentiate, la verdad de la mentira, the truth from lies. En una iglesia falsa, in a false church, no me enseñan a discernir, I'm not taught to discern, me enseñan a sentir, I'm taught to feel. Levanta las manos, lift up your hands, siente, feel, siente, feel, feel. Y uno dice, I feel. Yo siento, yo siento. Pero aquí, nada. But here, nothing. No hay palabra. There's no word. Puro sensación. Just sensations. Pura emoción. Emotions. Misticismo. Mysticism. En una iglesia verdadera. In a true church. El pastor no maneja la plata. Pastor does not manage the money. Hay ancianos. There's elders. En la iglesia falsa. In the false church. El pastor y su familia. The pastor and the family. Comen el arroz con pollo. They eat the chicken. No dan cuenta a nadie. They don't give accounts to nobody. Pastor, disculpe, ¿y la plata de la iglesia? Pastor, and the church money. Yo soy el ungido de Dios. I'm the anointed one of God. ¿Quién te crees tú? Who do you think you are? Incuestionables. There, you can't question them. Infalibles. Infallible. Son el Papa. The Pope. En una iglesia verdadera, in a true church, el pastor, the pastor cuida ovejas, takes care of the sheep, no billetes, not money. En una iglesia falsa, escuche, in a false church, hay privilegios. There's privileges. ¿Usted quiere ser de los 12 del apóstol? You want to be one of the 12? ¿Usted quiere ir a comer con el apóstol? You want to go eat with the apostle? Tiene que dar más. You have to give more. ¿Usted quiere saludar al apóstol? You want to say hi to the apostle? De más. Give more. Hágase miembro con $50,000. With $50,000. ¿No le suena familiar? Sounds familiar. ¿No pasó eso el anteaño pasado ahí? Didn't ¿dónde that había happen una estratificación to you? De $50,000 a $500? You had to go give from $50 to $500. ¿Usted viene con $10? Sí. You come with lárgate $10? Pulgoso fuera. Ah, get out of here with $10. En una iglesia verdadera. True church. El pastor no ama más al rico que al pobre. The pastor doesn't love the rich one more than the ama poor. Ama a todos por igual. Loves everyone the same. Yo andé por muchos años con Gigi Ávila. Many times I spent with Gigi Ávila. 8 years. Creo que todos los latinos saben quién es él. I know who all Latins know who he is. Y el hermano Gigi Ávila me dijo una cosa and que Gigi me impactó. Gigi Ávila said something that impacted me. Estábamos comiendo en Venezuela. We were eating in Venezuela. Y me dijo esto. And he said this. Cuando el pastor se olvida. When the pastor forgets. Cuando el pastor se olvida, when the pastor forgets, que también es oveja, that he's also a sheep, se vuelve insensible, he becomes y maltrata, insensitive, maltrata al rebaño de and Dios, mistreats the herd. Se olvidó que es oveja, he se siente Dios, he feels like God. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Now, what do they say? Si tú no tienes un apóstol, estás perdido. If you don't have an apostle, necesitas you've lost. La cobertura you de un need apostol. The covering of one. La cobertura. The covering. Preguntémosle a Isaías. Let's ask Isaiah. Capítulo 30. Verse 30. Usted me dice a qué hora tengo que acabar 30. La prédica, pastora. Okay. Sí, sí. Ah, hágale, ¿no? Ah, pues, hágale. No hay problema. Después, ahorita estamos en el espíritu y vamos a ir a terminar amén. En la carne. Aleluya. Carne, carne. Un asado. Gálata insensato. Empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Terrible. Un churrasco. In the spirit and end up in the flesh. Era un churrasco profético. We're gonna eat churrasco today. Una vaca que habla la lengua. A cow that speaks. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Y que el diablo huya. And the devil, let the devil flee. Fíjese Isaías 30. Isaiah 30. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Hashem. Woe from those who apart, Hashem says. Para tomar consejo y no de mí. To take advice, not from me. Y para cobijarse bajo cobertura. And to go under covering. Y no de mí, espíritu. And not from my spirit. Añadiendo pecado a pecado. To add que se apartan sin, para descender a Egipto. Who apart to go y no han preguntado Egypt, de mi boca. And have not asked me. Y en cambio se fortalecen con la fuerza de Faraón. They're strengthened with Pharaoh's strength. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. And they put their hope on Egypt. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en the, vergüenza. The strength of Pharaoh will become shame. Y el amparo de la sombra de Egipto. And the shelter of Egypt. En confusión. Will be confusion. Con todo respeto, ¿no les pasó eso? With all due respect, didn't that happen to you? La gente que está huyendo como ustedes, the people de iglesias who are running de la like prosperidad. You, from those churches of prosperity. De iglesias del movimiento apostólico y profético. From movements apostolic and prophetic. Están saliendo de un sistema egipcio. They're piramidal. Out of a pyramid system. Donde el apóstol es el gran jefe con la profetisa, la esposa. With the prophets. Y todos para abajo. And all down. Y todo depende de cuánto tienes, cuánto. And it all depends on how much you have. Cuánto tienes, tanto vales. How much you have, how much you es worth. Un sistema egipcio. It's an Egyptian system. Piramidal. It's a pyramid. Que esclaviza a los que están abajo. That enslaves those below. Les hacen creer que cuando llegan a ese templo. It makes them believe that when they han come llegado to the a la temple, gloria. They have come to the glory. Porque todo es perfecto. Because everything is perfect. Qué bonita la alabanza. What a beautiful qué praise. Templo más lujoso. Wow, llegué al cielo. Temple. I came to heaven. Pero qué te predican. Well, what do they preach to you? Yo decreto. I decree. Yo declaro. I declare. Yo profetizo. I prophesy. Suelto la palabra. I release the word. Recíbela. Receive it now. Yo como apóstol traigo la palabra del cielo. I as an apostle bring the word from heaven. I have the word of the heaven. Tengo la palabra del cielo. That for you. Morí por ti. I have the power. Tengo el poder. I have the Holy Spirit. Tengo el Espíritu Santo. You are not. Tú no lo tienes. I have. Yo lo tengo. I am the apostle. Yo soy el apóstol. I am the prophet. Yo soy el profeta. Became the power. Recibe poder. Ah. Yo declaro. I declare. Yo decreto. I decree. ¿Quién te crees tú para decretar? Who do you think you are? La Biblia dice. The Bible says. Guardarás mis decretos. You will keep my decrees. El que decreta es el rey. The one who decrees is the king. No el criado. Not the servant. Pero en estas iglesias, but in these churches, yo decreto. I decree. Yo decreto tu sanidad. I decree yo la declaro healing. Tu sanidad. I declare you healing. Y Dios dice en el cielo. And God says in the heaven. Amén. Amén. Hasta Dios obedece. Even God obeys. Yo ordeno. I order you. Yo desato. I release it. ¿Qué apóstol en la Biblia habló así? What apostle in the Bible spoke like this? ¿Acaso los apóstoles no decían? Weren't the apostles saying? Oren por mí para que yo pueda predicar. Me. Pray for me. Yo ruego, suplico. I pray, I beg pido you. Pido a Dios. I ask God. Si el Señor quiere, haremos. If the Lord wants, we will do it. Si el Señor quiere. If it's the Lord's will. No, pero ellos dicen, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo. Ay. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús? You know what the Lord said? El que habla su propio nombre. The one who speaks on his behalf his own name. Su propia gloria busca. His own glory he seeks. Pero aquel que habla a nombre de aquel que le envió. The one who speaks in the name of he who sent him. Ese es verdadero. He is true. Ellos no promueven a Jesús. They don't promote Jesus. promueven su poder, they promote their power, su unción, their function. Te hacen sentir que sin él no hay vida espiritual, make themselves te hacen sentir que sin tu apóstol that without them you have no spiritual life. Y sin tu profeta without your apostle, without estás your prophet, en el desierto. You are in the desert. Tú estás en el desierto sin una cobertura apostólica. Without the covering. Jeremías 17:5. Jeremiah 17:7. Famoso pasaje. Famous passage. Así ha dicho el Eterno. This is what the Lord has said. Maldito el varón. Cursed is the man que confía en el hombre. That trusts man. Y pone su esperanza en el brazo humano. Places his hope in man. Mientras se aparta de Hashem. As he is aparting from Hashem, será como la retama en el desierto. Will be like symbols in the desert. Te vas a secar y te vas a morir. You will por die confiar en tu apóstol y no en la Biblia. Trust in your apostle and not the Bible. Qué tristeza. How sad. Hoy en día lo que se predica. Nowadays what is preached es antropolatría. Is antropolatría. Antropolatría. Antropolatría. La adoración del hombre en el templo. Worship of man in the temple. La dependencia del ministro y no dependencia de Dios. Of the ministry and not of God. Los predicadores hoy se creen el Espíritu the Santo. Preachers today believe the Holy Spirit. Sin su consejo no puedes decidir nada. Without dependencia their advice, total they cannot del líder. Anything. Voy a consultar al líder. Voy a consultar al líder. They nunca consultan al Espíritu leaders. Santo. Nunca van a la Biblia. Dependen del hombre. The Bible, they depend of man. Y después cuando lo pierden todos se quejan. And when they lose it all, mira, they hermano, complain. Cada cual each one tiene el pastor que se merece. Has the pastor he deserves. Tienen lo que merecen. They have what he deserves. La Biblia dice. The Bible says. Su propio deseo busca. Your own desire he seeks. El que se desvía. The one that loses this way. ¿Sabe por qué esas iglesias de la prosperidad están llenas? You know why those churches are full? Porque su corazón está en el dinero. Because their heart is in the money. Todo el mundo quiere prosperidad. Everybody wants to be prospered. Todo el mundo quiere ser rico. Everybody wants levante to be la mano el que rich quiere ser pobre. Lift up your hand if you want to be poor. Nadie quiere ser pobre. Todo el mundo nobody quiere ser rico. To be poor. Everybody wants to be rich. Levante la mano los que quieren estar enfermos. Lift up your hand if you want levante to la mano los que quieren recibir el coronavirus. Lift up your hand if you want reciban to ahorita voy a orar a ustedes para que se mueran de una vez. So that you die already. Come on. Nadie va a levantar la mano. Nobody's going to lift up their hands. Pero si yo le digo a la gente quiénes quieren ser sanos. But if I ask you who want to be saved, nobody lifts up their hand. Conociendo la necesidad de salvación. Knowing the need for salvation. De identidad. Necesidad de identity. Identidad. Necesidad de sanidad. Healing. Estos predicadores. These preachers. Se aprovechan. They take advantage. Y abusan y maltratan. And they abuse and they mistreat. Esto es tremendo, la manipulación es tremenda. The manipulation is terrible. Jesús es el camino. Jesus is the way. Pero ellos son el peaje. But they are the theater. ¿Me dejo entender? Ellos, Jesús es el camino. Jesus is the way. Pero ellos son el peaje. But they are the toll. ¿Usted quiere pasar? You want to pass? Paga. Pay. Si no siembra, if you don't sow, no cosecha. You don't harvest. Si no da, if you don't give, no recibe. You don't receive. El evangelio del boxeador. The evangelist, the gospel of the boxer. Más bienaventurado es dar que recibir. It's better to give than to receive. Ese es su mensaje. That's their message. Tergiversado. It's twisted. Yo les preguntaría a los apóstoles de la prosperidad que I tienen avión the privado. Of prosperity with their private jets. Que se están peleando con la mujer por 200 millones de dólares. They're fighting their women for $200 million. Porque de eso están peleando. That's what they're fighting for. Esas iglesias nunca se pelean por la verdad. Those churches never fight for the truth. Nunca tienen discrepancias doctrinales. Never have discrepancies in doctrine. Esas iglesias se dividen por plata. Those churches are divided by money. Ahí la verdad no está en juego. The truth is not in play. Está el dinero. It's the money. Y de eso Dios lo sacó. Ustedes eran. You were. Mercancía. You were the piggy bank. Mercancía eran ustedes ahí. You were the merchandise. Escúcheme bien. Listen. ¿Por qué le digo que cada cual tiene lo que se merece? Everyone to each his own. Yeshua dijo una verdad. Yeshua said a truth. De la abundancia del corazón. Of the abundance of the heart. Habla la boca. Speaks the mouth. ¿Qué tiene el predicador en el corazón? What does the preacher have in his heart? Codicia y ambición. Coveting, ambition. Dinero. Money. Poder, power, vanidad, vanity. ¿Qué tiene el que lo escucha y lo aplaude? The one listening and applauding has in his heart. El deseo de tener lo que este tiene. The desire to have what the one preaching has. Cada cual tiene el pastor que merece. To each its own. No son víctimas de un falso pastor. They're not victims of a false pastor. Son cómplices de él. They are accomplices. Porque si les predicaran santidad y pureza, if they were to be preached, si les predicaran la cruz y no la billetera, the cross and not the wallet, no se congregan. They would not congregate. Porque no aman a Dios. They don't love God. Y se lo voy a demostrar. And I will show it to you. Juan capítulo 7. John 7. Quiero anunciarles de que la próxima semana la hermana Sonia Waters va a estar acá, ¿no? The next Sunday, Sonia Waters will be here with us. Yo también voy a venir, si Dios permite, a escucharla. I will also be here to listen to her. Con ella hicimos muchos programas. We did a lot of y voy a tener TV la oportunidad de teachings with her, and I will be with her. Voy a tener la oportunidad de conocerla en persona. I will meet her in person. Va a ser una bendición para ustedes escucharla. It will be a blessing for you to learn from her. Y si Dios permite, voy a venir a ustedes otra vez a visitarles después. And if God allows, I will also come here in the future to preach. Yo siento una carga muy grande por ustedes en I mi corazón. I feel a great burden in my heart for you. Y lo digo con un corazón sincero, and no I say it with a sincere heart, no salamero. And not to tickle your ears. Yo he llorado mucho. I cried. Al ver tanta gente metida en iglesias de la prosperidad. To see so many people in prosperity churches. He soportado ataques en internet violentos. I have put up with violent attacks over the internet. Me mandaron a matar. When I was en Guayaquil, sent Ecuador. To kill. Y ellos son mis amigos, son testigos en Guayaquil, they Ecuador. Are my casi friends, me mataron. They're witnesses. They came to kill me. Me secuestraron. They, cinco they, horas. El 29 de julio del 2010. Me. Con tres revólveres intentaron with matarme. Three guns, they tried to kill me. Y no pudieron. And they couldn't. La bala no salía. The bullet would not come. Dios me guardó. The gun will not function. Y después me entero God que me mandaron me a matar un grupo de apóstoles de la prosperidad. And then some apostles sent me to be killed. Si ustedes ven mis prédicas de hace años atrás, you see my preachings from some time yo ya ago, venía denunciando I esos came apóstoles. Denouncing them already. Y lloré y sufrí. And I suffered. Porque la gente escapara de ellos. So that people escaped them. Y ver que ustedes salieron de ahí. And see that you came out of there. ¿Cuántas veces yo decía, así sea uno solo que escape, uno, I would say, even if just one leaves, uno solo que one escape, leaves, vale la pena? It's worth it. Yo veo que muchos de ustedes han huido. Many of you have left. La hermana me dijo que hay un pastor brasileño que también salió con un montón de ahí. Sister told me that there's a Brazilian pastor who left with a bunch. Ahí quiero ayudar. I want to help. Esa gente está saliendo destrozada y herida, people are leaving humillada, hurt, destroyed, humiliated, arrebatada del fuego, taken from the fire. Pero ya salieron del quemazón. They came out of that already. Glory to God. Johanan 7, Juan 7. John 7. Verso 15. Verse 15. Y se maravillaban los judíos. And the Jews would marvel. Diciendo. Saying. ¿Cómo sabe letras él? How does he know? Sin haber estudiado. Without studying. Deténgase un momento. Wait a minute. Nosotros los judíos, us Jews, aprendimos a leer y a escribir. Learned to hace read. Hace 3,000 años. 3,000 cuando years usted ago. Tiene, cuando hoy tiene usted en el África, when you have it today in the Africa, países, countries, donde en pleno siglo XXI, that in this century, la gente es analfabeta. They still don't know how to read or write. Nosotros aprendimos a leer y escribir con la Biblia. We learned to write and read with the Bible. Porque Dios escribió con su dedo. Because God spoke, God wrote with his finger. Y había que leer lo que él escribió. And we had to read what he wrote. ¿Quién nos enseñó? Who taught us? Dios. God. Somos un pueblo culto y alfabetizado. We are a very studied culture. Hace 3,000 años. 3,000 years ago. Cuando el mundo no sabía leer y escribir. When the world did not know how to write or read. El común de la gente no sabía la lectura ni la escritura. Common people did not know. Y nosotros ya teníamos tremendas academias. And we already had academies. Hillel y Shammai. Hillel y Shammai. Eran dos rabinos. There were two rabbis. Con dos academias. With two academies. Que estaban formando intelectualmente al pueblo judío en ese momento. Forming the Jews intellectually. Peleaban entre sí. They would fight among each other. Pero eran academias de estudio profundo. But they were really good academies. No éramos un pueblo de bunga bunga. We were not. Era un pueblo like culto. We were cultured. We were studied. Y los rabinos no eran tontos. And the rabbis were not foolish. Y había el Talmud. There y había la Mishnah. We already had the Mishnah. Era un pueblo súper preparado, conocían de muchas ciencias. We had a lot of science. Competían con la sabiduría de los griegos. They would compete with the Greeks. Y los rabinos aplastaban la filosofía griega. And the rabbis will smash porque estaba permeada de mitología. Philosophies. Y la palabra mitología, the word mythology, viene del griego mito, comes from the word myth, que significa mentira. Which means lies. Por eso se dice mitómano, that's why it's a al mentiroso. A mitomaniac, which is a liar. Y los rabinos and the rabbis, no eran tontos, were not that. Eran super intelectuales. We're super intellectuals. No obstante, nevertheless, ellos dicen, they say, este es superior a nosotros. This one is superior to me. ¿Cómo sabe? How does he know? Si no estudió conmigo. If he did not study with me. ¿Dónde ha estudiado? Where did he study? Iban donde el otro rabino y le decían, oye, ¿tú conoces a ese Yeshua? The other rabbi would say, hey, do you know? ¿Fuiste su rabino? Yo no lo conozco. Were you his rabbi? No, no lo conozco. No, I don't know him. Ah, ya sé quién es. Oh, I know who it is. ¿Te acuerdas tú de un chiquito que se nos metió un día al templo? Remember that little kid that came into the temple? Que sus papás lo estaban buscando y vinieron. That his parents were looking for him. No me digas que es ese. Don't tell me that one. El que te hizo jaque mate. The one that schooled you. Que te hizo preguntas y no le pudiste responder. The one that asked you questions. Y te dejó en ridículo. Ese niño. That's the one. Es el mismo. The same. Sí, el mismo. Yeah, that's the one. Ya no tiene 12. He's no longer 12. Tiene 30. Now he's 30. Y está más fuerte que nunca. And he's stronger than ever. Nos dejó como burros. Left them like donkeys. Nuestro nivel intelectual. Our intellectual level was not enough. No alcanza el de él. Ni 500 rabinos juntos. Not 500 rabbis together. Interpretaron la Torá. Interpreted the Torah. Como este rabino. As he did. Un rabino del cielo. Rabbi from heaven. Descendió a la tierra. Descended to earth. Y dejó a Nicodemo. And left Nicodemus. Un rabino de la tierra. A rabbi from earth. Como un pobre ignorante. As an ignorant. Un académico de la tierra. Academic from earth. El rabino del cielo y el rabí Nicodemo. The rabbi from heaven. Yeshua le dijo a Nicodemo. Yeshua said to Nicodemus. Eres rabino de Israel. You are rabbi from Israel. ¿Y no entiendes? Don't you understand? Lo que es nacer de nuevo. What is to be born again? Él era rabino de Israel. He was an Israelite rabbi. Rabino de academia humana. From human academy. Pero Yeshua era rabino but del Yeshua cielo. Was rabbi from heaven. Y mire lo que dice acá. Look at what it says here. Y Yeshua respondió y les dijo. Yeshua answered and said. Mi doctrina. My doctrine. No es mía. It's not from me. Sino de aquel. But from he. Que me envió. Who sent me. O sea que el Padre the es Father, un rabino. It's a rabbi. Y discipuló a Yeshua. And discipled Yeshua. Y lo que Yeshua aprendió arriba above, en la Academia Celestial, in the Celestial Academy, con la Torah pura del cielo, the pure Torah of heaven, vino y lo predicó en la tierra. Came, preached it on earth. Y fíjate lo que te dice acá. Look at what it says here. El que quiera hacer la voluntad de Dios, he wants to do the will of my Father, conocerá si la doctrina es de Dios. We'll know if the doctrine is from God. Usted no puede pretender conocer a Dios. You cannot pretend to know God. Saltándose la doctrina. Jumping doctrine. Yendo a brincar como un loco en una iglesia y decir, jumping amén, amén, amén, aleluya, aleluya. A la iglesia no se viene a saltar. You don't come to the church to jump. Se viene a aprender doctrina. You came to learn doctrine. Escuche bien. La gente cree que venir a la iglesia es venir a gritar, a saltar, a brincar, to yell and to shout, a llorar. To jump and to cry. En una iglesia hay tres tipos de personas. The church has three types of people. Los conmovidos. The moved. Que escuchan un mensaje y lloran. They hear a message and cry. Los convencidos. Those who are convinced. Lo que está diciendo ese predicador es cierto. What does that preacher say? Well, pero no es para mí. True, but that's not for me. Pero es cierto. But it's true. Convencido. Convinced. Y aquellos que son convertidos. And those who are converted. Que sienten como la palabra, como cuchillo se les mete al corazón. Feel the word like a sword in the heart. Corta. cut y aunque them. Sangra, and even if bleeds, arranca el tumor. They take away the tumor. Porque es espada de dos filos, es tijera. Because it's a sword, es bisturí. Sword, que penetra el corazón. That penetrates the soul. Que duele. And hurts. Que hace sangrar. That makes bleed. Pero arranca el tumor. But yanks out the de la tumor falsa doctrina. From false doctrine. De la mentira. Of del lies, engaño. De la falsedad. Y de los falsos ministerios. And false ministries. Fíjate. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Whoever wants to do the will of God will know if the doctrine comes from God. O si yo hablo por mi propia cuenta. Or if I speak on my own behalf. Y aquí está el versículo que quería. And the verse here. El que habla por su propia cuenta. He who speaks on his own. Su propia gloria busca. His own glory he seeks. Yo declaro. I declare. Yo decreto. I decree. Yo profetizo. I prophesy. Yo establezco. I establish. Yo desato. I release. Yo ato. I recibe. Bound. Yo receive. Tengo el poder. Yo I tengo la unción. Y mi cobertura. Estás perdido. Without my covering you're lost. Yo. Ay. El endiosamiento del predicador. Grandiosity in the preacher. Yo era pobre. I was poor. En mi país yo era pobre. In my country I was poor. Dios me trajo a Estados Unidos. God brought me to the U.S. Como mojado. Wet. Crucé la frontera nadando. I crossed the. Casi me ahogo. I crossed the frontier. Un cocodrilo casi me muerde. An alligator almost ate me. Se la comió mi suegra. He ate my mother-in-law. Eso estaba bien, pero. And that was all right, but. Pero llegué, llegué. I did it, I made it. Y Dios me levantó. And God lifted me up. Y ahora soy millonario. And I am a millionaire. Soy rico. I'm rich. ¿Quién quiere recibir lo que Dios me dio? Who wants to receive what God gave me? Amén. Amen. Traigan el dinero. Bring the money. Siembren. So. Porque si no dan. Because if you don't give. No lo recibirán. You won't receive it. Yo soy tierra fértil. I am fertile land. Siembren en mí. So in me. Yo tengo la unción. I have the anointing. Pura fábula. It's puro a fairy tale. Y que quede claro, and let it be clear, que en una iglesia sana church, hay que diezmar y hay que ofrendar. Yo no predico en contra de eso. Pero no le vengan a decir a la gente, pacta con Dios. Pact with God. Haz un pacto con Dios. Do a pact with God. Tu hijo está con coronavirus. Your son has coronavirus. Intubado en un hospital. He's in a tube, a punto de morir. In a ventilator. Yo sé lo que tú sientes. I know what you're feeling. Dolor y tristeza. Pain. Pero haz un pacto con Dios. Make a pact with God. Pacta con Dios. Pact with God. Trae $20. Bring $20. Trae $100. Bring $100. Haz un pacto con Dios. Make a pact with God. Y Dios lo va a sanar. And God will heal. Cuando en la Biblia te dice, when the Bible says, que el que hace los pactos es Dios. The one that pacts is God. No el hombre. Not man. Dios hizo un pacto con Noé. God made a pact with Noah. Y como señal del pacto del arcoíris. And as a sign, the rainbow. Dios hizo un pacto con Abraham. With Abraham. Y nos dio a los judíos la circuncisión. The Jews the circumcision. Como señal de ese pacto. As a sign. Dios hizo un pacto con Moisés y God con Israel en el Sinaí. Moses in Sinai. Y nos dio los 10 mandamientos y el sábado como pacto. And the Sabbath. Dios hizo un pacto con Leví. God made a pact with Levi. Y nos dio a nosotros los levitas. And gave us the Levites. El derramar sal sobre la ofrenda, el pacto de sal. The pact of salt. Dios hizo un pacto con el rey David. With King David. Y le entregó la dinastía. And gave him dynasty. Y luego hizo un pacto con la humanidad. And then pact with humanity. El Mesías dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Said, this is the cup of the en mi sangre. My blood. Que por vosotros se derrama. By you is shed. ¿Cuándo el hombre pactó con Dios? When did man pact with God? ¿Qué le tienes que dar a Dios que él no tenga? What do you have to give to God? ¿Con qué lo vas a impresionar? ¿Con $1,000? What are you going to impress him with $1,000? ¿Cuánto vale la vida de tu mamá, de tu hijo? How much is your mom's life worth? Ladrones y mentirosos. Thieves. Liars. Han convertido la casa de Dios en una cueva de rateros. Converted the house of God in a den of thieves. El mismo Satanás debe estar asustado. Satan himself is scared. El diablo debe decir, the devil must say, mejor no me meto a esta iglesia, me van a robar el infierno. I don't want to get there, they're going to steal hell from me. Me van a decir, diablo. They'll say, devil. Dios no quiere que seas un pobre diablo. God doesn't want you to be a poor devil. Dios quiere prosperarte y bendecirte. God wants to prosper the devil. Que seas cabeza y no cola. You'll be head and not the tail. Siembra, Satanás, siembra. No, Satan. Y ya no vas a ser un pobre diablo. You won't be a poor devil. Vas a ser un diablo muy rico. You will be a rich devil. Pacta. Pact. Recibe. Receive. El diablo debe decir, estaba perdido que yo. The devil says, oh my God, they're more lost than me. Demonios, no vayan a esa iglesia. Demons, don't go to that church. Te van a contaminar, chicos. You will contaminate yourself. Terrible. Ay, sí, pobre diablo. Poor devil. ¿Qué dirá Satanás? What did Satan say? Ojalá que estos nunca se mueran. I hope they never die. Porque me los van a mandar al infierno. Because they'll send them to hell. Van a hacer una maratónica. They'll make a marathon. Y van a colocar aire acondicionado en el infierno. And they'll leave air conditioning in hell. Pero ese es el mensaje de ellos. Da That's plata para recibir beneficio. That's just to receive benefit. ¿Te dan cuenta? Ese no es el Dios de la Biblia. That's not the God from el the, Dios God, de ellos from es una prostituta. For them, God is a prostitute que se vende por dinero. That is sold for money. Que vende favores a cambio that de dinero. Sells favors. Yo en ese Dios no creo. I don't believe in that God. Yo creo en un Dios santo. I believe in a holy God. Que pagó. That paid. Con sangre. With blood. La salvación. The salvation. La sanidad. The healing. La libertad. The liberty. El perdón. The forgiveness. La redención. La justificación. The redemption. Y la vida eterna. The con sangre. Life. With blood. Yo no creo en un Dios comerciante. I don't believe in a commercial God. No puede ser posible de que esto se vuelva un centro comercial It de la fe. It cannot be a merchandise of faith. Eso es lo que han hecho. That's what they've done. Pero la gente cree que con dinero puede comprar a Dios. But people believe that with money they can Me alegra, God. Bien hecho que les roben. I'm glad they get sold. Se lo merecen. So they deserve it. ¿Sabe por qué? You know why? Aquí lo dice. Aquí lo dice, permítame un segundo. Versículo 43 de Juan 8. Verse 43, 8. 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Why don't you understand my language? Porque no pueden escuchar mi palabra. Because they cannot hear my word. Ahí está el problema. There's the problem. Esa gente no puede escuchar palabra de Dios. These people cannot hear word of God. Su corazón está habituado a la fábula. Their heart is aligned to lies. A la novela. To the novelas. A la falsedad. Soap operas. No a la palabra. Y voy cerrando con esto. And I'm closing with this. Gracias. Verso 47. Verse 47. El que es de Dios. Who's from God? El que es de Dios. Who belongs to God? Las palabras de Dios oye. His words he hears. Por esto ustedes no las oyen. And this is why you don't hear them. Porque no son de Dios. Because they're not from God. No son de Dios. They're not from God. Y si no son de Dios. And if they're not from God. Son del diablo. They're from the devil. Jesús dijo. Jesus said. Que antes del arrebatamiento. That before the rapture. Vendrían miles Thousands would come de falsos profetas. Of false prophets. Jesús dijo, Jesus said, se levantarán. That they will come. No dijo, el diablo va a levantar. He didn't say the devil will rise Ellos up. Mismos se levantaron. He says, they themselves will rise up. Imagínense que ni el diablo es responsable de estos. Imagine that, not even the devil is responsible. Ni siquiera el diablo va a decir, hey, no se metan con los míos. Not even the devil is going to say, hey, don't come with mine. El diablo va a decir, the devil is going to say, ¿y estos de dónde salieron? And these, where did they come from? Están más locos que yo. They're crazier than I am. Ni yo siendo diablo. Not even me, who's the devil. Ni yo siendo padre de mentira. Not me being the father of lies. Invento las mentiras de estos. Invent the lies that these do. Estos tipos me encuentran en la calle y me asaltan. These guys find me in the streets and they're gonna. Pobre Satanás. Pobre diablo. Poor devil. Cae en manos de un apóstol de la prosperidad y, mejor dicho, le roban hasta el tridente. If an apostle of prosperity comes, they're going to steal from them the trident. Perdóneme que sea tan chistoso, pero es que la verdad, hermano. I'm sorry that I'm being so funny, but estos sirven true? Al diablo, pero el diablo no los levantó, se levantaron ellos. They serve the devil, but Jesús they, dijo, the devil se levantó. Raise them, they raise themselves. Yes, yes, yes. I wait. I must wait. Tengo que esperar. The translate, la traducción. I don't remember English. No recuerdo inglés. Escúcheme bien. Hear me well. Se levantarán falsos profetas. False prophets will arise. Se levantarán ellos. They themselves will arise. Y el diablo dirá. And the devil will say. Y harán grandes milagros. And they will perform great miracles. A mí no me sorprende cuando en esas iglesias la gente dice, yo pacté con $1,000 y me sané. it doesn't surprise me when the people in those churches says, I packed it and I was healed. No me sorprende. It doesn't surprise me. Lo raro sería. The weird thing would be. Que no se sane. If they would not get healed. Yeshua dijo que ellos tendrían poder. Because Jesus said that they would have power. Que harían milagros y prodigios. That they will perform miracles. Para engañar. To lie. Aún. To deceive even. A los escogidos. The elect. ¿Cómo usted puede entender? How can you understand? Que pastores con trayectoria. That pastors with a trajectory. Vayan un discipulado con Maldonado. They will go to a discipleship with Maldonado. Y dicen, empiezo de cero. And they say, I begin from zero. Ahora soy apóstol. Now I'm an apostle. Me sujeto a mi apóstol, a mi papá. I am an apostle like my father. Gente con ministerio. People with ministry. Rescatados de la droga. That they were rescued from the drugs. From the alcohol. Dios los rescató, los levantó. God rescued them and restored them. Les dio identidad. He gave them identity. Les dio ministerio. They gave them a ministry. Y de la noche a la mañana, and from one day to another, yo renuncio a eso. I renounce to that. Ahora soy apóstol. Now I'm an apostle. Vuelvo y le pregunto. I ask you again. ¿Qué marihuana fumaron? What kind of weed did they smoke? ¿En qué momento fue? In what moment did this happen? Que lo que dijo el apóstol Pablo. That's what Apostle Paul. ¿Quién los engañó? Who ¿quién los hechizó? Who Gálatas. In Galatians. ¿Quién los embrujó? Who bewitched you? Habiendo comenzado bien, tropezaron. That you started well, now you have stumbled. El que los haya engañado. Those who beguiled you. Pagará por ello, dice. Will pay for it, he y en Gálatas 1 dice. In Galatians 1 says. Si aún nosotros. If even us. O un ángel del cielo. Or an angel from heaven. Les predica un evangelio diferente. Will preach to you a different gospel. Al que yo les he predicado. From the one that I have preached to sea you. Sea maldito. Let him be cursed. El evangelio de la prosperidad. The gospel of prosperity. Es el evangelio del infierno. Is the gospel of hell. Es el evangelio de Satanás. Is the gospel of Satan. No el evangelio del cielo. Not the gospel from heaven. Escuchen bien. Hear this well. Como nunca antes. Like never before. Entiendan lo que Pablo le dijo a Timoteo. Understand what Paul said to Timothy. Ten cuidado de ti mismo. Be careful of yourself. Y de la doctrina. And of the doctrine. Porque haciendo esto. Because doing this, te salvarás a ti mismo you will save yourself y a los que te escuchan. And those that hear you. Predica la sana doctrina. Preach the sound doctrine. Si hay una sana doctrina, if there's a sound doctrine, hay una doctrina envenenada. Then there's a doctrine that has been poisoned. Pero Pablo le dijo, predica la sana doctrina. But Paul said to him, preach the sound doctrine. Retén la doctrina. Remain the doctrine. El tema de la doctrina es clave. The theme about doctrines is very key. Voy a explicar qué es doctrina. I'm going to explain what doctrine means. La doctrina es una verdad bíblica. The doctrine is a biblical truth. Incuestionable. Unquestionable. Irrefutable. Irrefutable. Permíteme otra vez, te molestaría cada rato. Una verdad que corre del Génesis al Apocalipsis. A truth that comes from Genesis to Apocalipsis. Una pregunta. A question to you. ¿El Espíritu Santo es Dios? Contesten. Is the Holy Spirit God? Answer. The Holy Spirit is God. ¿Es acaso el Espíritu Santo Dios? It's true. Es verdad. Begin to the end. Del comienzo hasta el final. It's true. Es una verdad. Nadie puede refutar. Nobody can refute that. Es doctrina. That is doctrine. Verdades que corren toda la Escritura. Truth that runs throughout the whole Bible. Pero otra cosa es el dogma. But another thing is dogma. El dogma es. The dogma means. Las mujeres con pantalón se van al infierno. Women that wears pants are going to go to hell. ¿Y de dónde sacas eso? And where do you take that from? Si tú te pones arete, te vas a ir al infierno. If you put earrings on, you're going to go to hell. Entonces la reina Esther debe estarse quemando ahí abajo, hermano. So that queen must be burning over there. Claro. El sumo sacerdote de Israel tenía piedras preciosas, ornamentos de oro, se fue al infierno. The high priest from Israel would have ornaments on his and have his vesture, then he would go to hell then, right? El dogma es una interpretación humana. The dogma is an human interpretation de lo que la Biblia dice. Of what the Bible says. ¿Y qué te garantiza que está bien interpretado? And what does that guarantee you that it's interpreted well? Porque depende del corazón de quien la interpreta. Because it depends of the heart of the one who interprets it. Iglesias que te dicen, si tú te pones un arete, te vas al infierno. There's churches that say to you, if you put earrings on, you're going to go to hell. Pero bien que tienen diente de oro. But they have a gold teeth on. Ay, no dice nada. They don't say nothing on that. Qué ridículo. That's ridiculous. Yo lo respeto. I respect it. Pero eso no es una salvación. But that is not salvation. La doctrina salva. Doctrine saves. El dogma te destruye. Dogma destroys you. La doctrina te edifica. Doctrine edifies. El dogma you. Te confunde. The dogma confuses you. La doctrina te sustenta espiritualmente. Doctrine sustains you spiritually. El dogma te puede mandar al infierno. But the dogma can send you to hell. Porque se basa en interpretaciones humanas. Because that is based in human interpretations. Jesús nunca predicó un dogma. Christ never Él dijo, preached mi doctrina. He said, my doctrine. Y una doctrina tiene un principio. And a doctrine has a beginning. Un nudo. Un desarrollo. A note. A development. Un desenlace. And a y un objetivo. Less, y un, and a finish. Y un objetivo. En fin. And an objective. Pero yo puedo crear dogma con un solo versículo. But I can create a dogma with just one un ejemplo. Verse. Just an example. La Biblia dice que Abraham era rico. The Bible says that Abraham was no rich. It says it. Abraham era rico, ni siquiera rico, dice, Abraham era riquísimo. It doesn't even say he was rich. He was very rich. En ganado. En cattle. Propiedades. In properties. Y oro. En tres cosas era riquísimo Abraham. In three things he was very rich. Basado en ese versículo. And based on that verse. Yo puedo decir esto. Voy a I can say this. Vamos, yo acabo. Y acabo de empezar. Vamos, finish. ¿Qué es lo que dicen estos predicadores de la prosperidad? What does this preachers of prosperity say? La palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 13. The Bible says in Genesis chapter 13. Abraham era riquísimo. That Abraham was very rich. Él no era pobre. He wasn't poor. Él no era rico. He wasn't even rich. Era más millonario que Donald Trump y Bill Gates juntos. He was more rich than Donald Trump and Bill Gates together. Ni siquiera aportando Mark Zuckerberg llegaba a la mitad de él. Not even Mark Zuckerberg could face him. Era millonario. He was a billionaire. Y Dios quiere lo mismo para ti. And God wants the same thing for you. Abraham era el padre de la fe. Abraham was the father of faith. Era el amigo de Dios. He was the friend of God. Y Dios lo hizo riquísimo. And God made him very rich. Porque era rico. Because he was rich. Porque era amigo de Dios. Because he was friend with God. Y si tú eres amigo de Dios. And if you're friend with y God. Y si eres hijo de Abraham. And if you're son of Abraham. Porque la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Because Abraham had, the Bible nosotros, says Abraham is the father of faith. Y nosotros somos hijos de Abraham. And we're sons of Abraham. Tenemos que ser como papá. We have to be like dad. Riquísimo. Really rich. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? But did you know what Abraham did? Dio. He gave. Cáigase, mijito. Yes. Give me the money. Dame el dinero. Ese es el camino para ser riquísimo. That's the way to be really rich. Y si tú eres pobre. And if you're poor. No has nacido de nuevo. You haven't been born. Porque la Biblia dice. Because the Bible says. Que él. That he, siendo rico, being rich, se hizo pobre, made himself poor, para que con su pobreza, so that with his poverty, tú seas enriquecido, you would be enriched, millonario, a millionaire, en victoria, in victory, cabeza y no cola, you're going to be head and not a tail, Jesús murió en la cruz, Jesus died on the cross, para que seas millonario, for you to be a millionaire, rico, rich, no has entendido el evangelio, you haven't understood the gospel, no puedes pasar necesidad. You cannot pass through necessity. El verdadero siervo de Dios no se enferma. The true servant of God doesn't get sick. Siempre está en victoria. He's always in victory. Job era un burro. Job, he was just a donkey. Era un tonto. He was a dumbass. ¿Qué habrá pecado? Por eso se habrá enfermado. Because he sinned, that's why he became sick. Así predican. That's how they preach. Y me lo voy a decir esto. And I'm going to say this. Job pisotea esa teología. Job stands on that theology. Era perfecto. He was perfect. Temeroso de Dios. He was a fear, apartado a man del who mal. Feared God. He era shunned santo. Evil. He was holy. Y sufrió. But he suffered. Ah. Oh. ¿Y por qué no predican de él? Why don't they preach about him? ¿Por qué no predican de él? Why don't they preach about him? Yo tengo autoridad para echar fuera demonios. Yo soy apóstol. I have authority to cast away devils. I am an apostle. Y el apóstol Pablo, ¿qué pasó? Tengo un mensajero del diablo que me abofetea, dice. And what happened to the apostle Paul? He says that he had a messenger of Satan that would buffet him. Los verdaderos siervos de Dios no se pueden enfermar, no pueden pasar ese tipo de pruebas. The real servants of God, they cannot get sick, they cannot go through those hardships. Recuerde lo que pasó con Pedro. Do you remember what happened with Peter? Yeshua está caminando. Yeshua was walking. Pedro al lado. And Peter was by his side. Dice, oye, Pedro, te tengo una nueva mano. He says, Peter, I have something to say to you. ¿Qué pasó, Señor? What happened, Lord? El diablo habló con mi papá. Habló con mi padre esta mañana. Spoke to my father this morning. Y ha pedido zarandearte. And he asked to swift you. Pero me imagino que tú le dijiste que no me molestes. Oh, but I imagine you said no, right, Jesus? No, mijito. No, my son. Yo he pedido. I asked my father. Que no te falte tu fe. For your faith not to Toma fail. Toma nomás este matecito, mijo. Take a little bit more mate tea. Y el diablo lo revolcó. And the devil took it. Pero miren las mentiras que predican. But look at the lies that they preach. Mis amados hermanos, yo he terminado esta primera Beloved conferencia. Brethren, I have finished this preaching. Pero yo quiero decirles algo. But I want to say something to you. No quiero que usted se vaya de este lugar. I don't want you to leave this place. Sin recibir algo que el Espíritu Santo tiene para usted. Without receiving something that the Holy Spirit has for you. Si usted ha salido de una iglesia torcida. If you have come out from a twisted church. Usted tiene que entender. You have to understand. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. What Paul said to Timothy. Que en los últimos tiempos. That in the last times. Serían tiempos peligrosos. It will be very perilous. Donde se escucharían. Where you would hear. Doctrinas de demonios. Doctrines de of devils. Espíritus de engaño. Espíritu de error. Y Dios quiere que usted sea libre de eso. And God wants you to be free of that. Por años usted. For many years you. Ha tomado leche. Have drank milk. Adulterada. Adultered milk. Usted se ha alimentado. You have fed on. Con doctrinas erradas. With erred doctrines. Y eso a ti te han esclavizado. And that has made you a slave. Porque tú muchas veces decías, algo raro anda en esta iglesia. ¿Qué está pasando? You many times you would say to yourself, there's something wrong about this church. What is it? No logro entender qué pasa. I don't understand what's going on. Yo no estoy de acuerdo con lo que está predicando este señor. I'm not in agreement with what this man is preaching. Pero si me voy de aquí, me van a maldecir. But if I leave here, they're going to curse me. Y todo lo que yo le conté a mi líder. And everything I told my leader. En el encuentro. In the encounter. Lo va a decir desde el púlpito. He's going to say it from the pulpit. Cuando yo me vaya. When I leave. Y mi marido me se va a enterar. And my husband is going to know. Que le puse los cachos. That I adult. Un fulano, mengano, perengano y su hermano. Mr. and other guy and the other guy. Yo no me puedo ir de esta iglesia. I cannot leave this church. Mi líder sabe mis pecados. My leader knows all my sins. Y le va a contar al apóstol. And he's going to tell the apostle. Y el apóstol lo va a publicar. And the apostle is going to publicize. No, yo mejor me quedo callado. No, better I just stay quiet. Otras personas se dieron cuenta que algo andaba mal. Other people knew that something was going wrong. It was wrong. Iban a la iglesia. They would go to church. Saltaban. They would jump. Brincaban. They would jump. Cantaban. They would sing. Salían del templo. They would go out from the temple. Y se sentían vacíos. And they felt empty. Ausencia de Dios. The absence of God. Y decían, ¿por qué me siento tan mal? And they would say, why do I feel so bad? What is going on? What is going on with me? Y no tenían el coraje de salir. And they didn't have the courage to get out of it. Porque les dijeron que no hay que juzgar al ungido. Because they have told you que no hay que hablar contra el hombre de Dios. Y se volvieron como Shakira. And they became like Shakira. Ciega, sordo, mudo y testarudo. Blind, mute. ¿Recuerda la canción de Shakira? Ciega, muda, testaruda. Cerraron su corazón a la verdad. They closed their hearts to the truth. Hasta que Dios tuvo misericordia. Until God had mercy. Y rompió lo que tú no te imaginabas que tenías. And broke off what you didn't even know you had. Grilletes. That you had like shackles. Cadenas. Chains. Un tapaboca, pero no de tela. And a muzzle, but not from cloth. Sino la misma garra de Satanás. But the claw of Satan in your mouth. Cállate. Shut up. Eres mi esclavo. You are my slave. Pero Dios tuvo misericordia de vos. But God had mercy on you. Y rompió todo. And he broke everything. Rompe tus prisiones. He broke your El Espíritu de Dios está para darte libertad. The Holy Spirit is para dar libertad a los cautivos. To bring freedom to the captive. Fuiste cautivo de una doctrina de demonios. You were a captive of doctrines of devils. Pero ¿sabes por qué no puedes avanzar en tu vida espiritual? But do you know why you can advance in your spiritual life? Porque todavía no has renunciado. Because you still haven't renounced. A algo que es equivalente a la idolatría. To something that's equivalent to idolatry. Idolatría no es lo que comete el católico detrás de una estatua. Solamente. Idolatry is not only what the Catholic commits when he adores an image. Idolatría es creerle a un hombre. Idolatry is to believe a man que se siente Dios. That feels like God. Y decir amén. And say amen. A lo que la palabra de Dios reprueba. To what the word of God reproves. Maldito. Cursed. Que el que confía en esos hombres. Is the one that trusts in those men. Y esa maldición. And that curse. Va a caer hoy. Is going to be broken today. Please help me. Other microphone. Amados hermanos, beloved brethren, si usted ha salido de una iglesia así, if you have come out from a church like that, póngase de pie. Stand up. No tenga miedo, vergüenza hay que tener de robar. De mentira hay que tener vergüenza, pero you have to be no tenga vergüenza de ponerte de pie y decir, Señor, a mí me estás hablando, a mí me sacaste de ahí. But if you're saying, God, you're speaking to me, you took me out of there. Vamos a orar con su pastor. Let's pray with your pastor. El que tiene la autoridad espiritual. The one who has para servirlo authority es su pastor. To pray over you is your pastor. Por eso yo me apoyo en él y en la amada sierva, Andrea. And we're going to unite with him and with our server, Andrea. Yo solamente soy un invitado. I'm just an invite. Pero quiero decirles algo. But I want to say something to you. Hoy Dios va a romper todas las cadenas. Today God is going to break every espiritual chain, spiritual chain que te impedía discernir. That stopped you from discerning. Que te impidió ver las cosas stopped you from seeing this thing con los ojos de Dios. With the eyes of God. Repite conmigo. Repeat this with me. Dios Padre. Father God. Te pido perdón. I ask you to forgive me. Por todos mis pecados. For all of my sins. Yo te busqué. I seek you. Yo te anhelé. And I desired you. Pero desgraciadamente. But unfortunately. Fui seducido. I was seduced. A doctrinas de error. To doctrines of error. Yo no leía tu palabra. I didn't read your word. No la estudié a conciencia. I didn't study consciously. Y creí lo que me predicaron. And I believed what they preached to me. No tuve el discernimiento. I didn't have the discernment. Para comprobar. To come to know. Si lo que me predicaban. If what they preached to me. Era 100% puro. It was 100% pure. Si en un vaso de agua. If in a glass of water. Hecho cuatro gotas de veneno. I pour just four droplets of poison, of venom. Son suficientes para matarme. It is enough to kill me. Y yo me bebí el agua. And I drank that water. No discerní. I didn't discern. Señor, ahora te pido. Lord, now I ask you. Por favor. Please. Ayúdame. Help me. Pero antes de pedirte ayuda. But before I ask you to help me. Quiero darte gracias. I want to thank you. Por haberme rescatado. For you that you have rescued me. Del error. From the error, de la falsa doctrina, of the false doctrine, de la mentira, of the lie, de las garras del diablo, of the claws of the enemy, de la doctrina de los hombres, of the doctrines of men. Te lo agradezco, Señor. I thank you, Lord. Abriste mis ojos. You opened my eyes. Abriste mi entendimiento. You opened my understanding. Y tu palabra dice, and your word says, conoceréis la verdad. That you will know the truth. Allá no me predicaron la verdad. They didn't preach to me the truth over there. Ahora conozco la verdad. But now I know the truth. Y seré libre. And I will be set free. Verdaderamente libre. Truly free. Señor. Lord. Yo te ruego, por favor. I ask you, please. En este momento. In this moment. Responde mi oración. That you will respond to my prayer. Atiende mi oración. Attend to my prayer. Espíritu Santo. Holy Spirit. Para la gloria del Padre. For the glory to the Father. Te pido, por favor. I ask you, please. Glorifiques al Hijo. To glorify the Son. En mi vida. In my life. Rompe mis cadenas. Break every chain. Espíritu Santo. Holy Spirit. La palabra dice. The word says. Que el Espíritu del Señor. That the Spirit of the Lord. Está sobre mí. Is upon me. Para romper las cadenas. To break the chains. Para rescatar de cautividad. To rescue out of captivity. Este momento. In this moment. Señor. Lord. Renuncio. I renounce. Renuncio I renounce a toda doctrina de demonios, to every doctrine of devils, a todo espíritu de error, to every spirit of error, a todo dogma de hombres, to every dogma of men, a toda artimaña del diablo, to every assignment of the devil, a todo desvío doctrinal, to every wrong way of the doctrine, a toda malinterpretación de la escritura, to every bad interpretation of the scriptures, renuncio a toda ceguera espiritual, I renounce to every spiritual blindness, abre mis ojos, open my eyes, abre mis oídos, open my ears, abre mi corazón, open my heart. Escrito está en tu palabra. It is written in your word. Cosas que ojo no vio. That things that eyes have not seen. Cosas que oído no oyó. Things that ears have not heard. Ni han entrado al corazón humano. Neither has imagined the heart of men. Son las que tienes preparadas. Are the things that you have prepared. Para nosotros. For us. Señor, yo te ruego. Lord, I ask you. Por favor. Please. Rompe. Break. Desbarata. And remove. Toda fortaleza. Every stronghold. Todo argumento. Every argument. Que se levanta. That rises up. En mi vida. In my life. En contra de tu palabra. Against your word. Muchas veces he cuestionado. Many times I questioned. Tu palabra. Your word. He dudado de tu palabra. I have doubted your word. Y me arrepiento. And I repent. Hoy me doy cuenta. Today I come to know. Que yo no puedo pelear contra tu palabra. That I cannot fight against your word. Tengo que someterme a ella. I have to submit to it. Yo perdono. I forgive. Yo perdono. I forgive. A todo predicador. To every preacher. A toda predicadora. To every preacher woman. A todo líder. To every leader. Religioso. Every religious leader. Que haya implantado en mi mente. That has implanted in my mind. Que haya sembrado en mi corazón. That has sown in my heart. Doctrinas de demonios. Doctrines of devils. Yo lo perdono. I forgive them. Porque él también está engañado. Because he is also in error. Y te ruego lo libertes. And I ask you that you will set them free. Le abras el entendimiento. That you would open their understanding. Como lo hiciste conmigo. Like you did with me. Yo rompo. I break. Toda ligadura espiritual. Every spiritual bondage. Con toda doctrina de demonio. With every doctrine of devils. Con toda atadura a la mentira. With every attachment to the lie. Rompo ahora. I break them now. Todo vínculo. Every espiritual. Every connection, spiritual connections, con doctrinas falsas, with false doctrines, y con líderes falsos, and with false leaders. Señor, Lord, ahora acepto. Now I accept. Acepto. I accept. En mi corazón y en mi mente, in my heart and in my mind, que Jesucristo es el Señor. That Jesus Christ is the Lord. Que él murió en la cruz. That he died on the cross. Para darme vida eterna. To give me life eternal. Y salvación. And salvation. Y que todo lo demás, and that everything else, lo que tú consideres necesario, what you consider necessary, vendrá por añadidura. Will come by tú no has muerto en la cruz, you didn't die in the cross, para hacerme millonario, to make me a millionaire, sino para salvarme, but to save me, para darme vida eterna, to give me life eternal. Ese es mi tesoro. That is my treasure. Esa es mi verdadera riqueza. That is my true treasure, my true que riqueza. Mi nombre, and that my name, estén escrito en el libro de la vida, is written in the book of life. Señor Jesús, Lord Jesus, tú eres el Señor. You are the Lord. Ningún apóstol, no apostle, ningún profeta, ningún hombre, no man, solo tú, just you, eres mi Señor. Are my Lord. Siéntate en el trono de mi corazón. Sit on the throne of my heart. Y desplaza. And remove. Quita. Remove. Toda basura. Every garbage. Todo error. Every error. Toda doctrina falsa. Every false doctrine. De mi vida. Of my life. Y asienta. And sit tu verdad. Your truth. En mi vida. In my life. Ayúdame a vivir. Help me to live. Conforme a tu palabra. According to your word. Y de esto he aprendido una lección. And from this I have learned a lesson. Lo que dijo el rey David. That what the King David said. En mi corazón. That in my heart. Oh Dios. Oh God. He grabado tus palabras. I have hidden your word. Para no pecar contra ti. That I might not sin against you. Ahora me comprometo. Now I come to agreement. A estudiar tu palabra. To read your word, to study your word. Para no ser engañado. For not to be deceived. Señor, te entrego mi vida. Lord, I give you my life. Te entrego mi corazón. I give you my heart. Utilízame. Use me, Lord. Para ayudar. To help. A otros. Others. Que siguen esclavos del error. That are still slaves to the error. Y de las doctrinas de demonios. And of the doctrines of devils. Amén. Amen. Bendito sea, Señor. Blessed are you, Lord. Levante sus manos todos, por favor. Les ruego, por favor, con respeto.